All right. ¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, como todos los domingos, episodio 608. Hoy con sus anfitriones, el señor Alex Asian Stream y el señor, el, ¿cómo era que decía el título de la noche? Ay, Dios mío, tú te pusiste un título anoche en el evento de Helldivers. ¿Cómo fue? Sí. En tu cámara decía Sparrowwood. Death Captain es mi rango en. Por eso, en por tu no anoche si te pusiste eso. En tu overlay, decía Sparrowwood y decía algo Oh, Dead Eye, ese es mi código de los Bacalao Drop Corps. Ajá. Dead Eye Precision Special. Ahí está, pues ya lo dijo todo. Sparrowwood en la casa, aquí está. ¿Qué hay, Sparrow, que hay yo? Suquita, gente, ¿qué está pasando? Horda, Bacala. Hay que cortarlo ahí porque estamos en Discord y Discord lo corta. Muy buenas noches, gracias por estar por acá. Alex, un placer para mí estar acá con ustedes después de un fin de semana intenso es poco. Teníamos un compromiso el viernes, llegamos y cumplimos, el sábado, ¿verdad? Anoche ni se diga, estoy como si me hubiera atropellado un camión. Yo creo que mi cuerpo, ¿verdad? Somatiza de esa manera el estrés, I guess, es lo más cerca que he estado, gracias a Dios, de un desgaste físico. Oh, wow. Y se manifiesta como si fuera una monga, I guess. Me siento todo como que, you know, sin mucha energía, estoy tupido, la garganta ahora es que tengo un poquito de tracción en mis cuerdas vocales. Toda vez que anoche, papi, después de 5 horas de torneo, de risa, de intensidad democrática, o sea, eso estuvo a otro nivel. Aquellos de ustedes que no vieron el torneo, por X o Y, ya no pudieron pasar a disfrutar. Sepan que todavía está disponible por ahí el archivo, obviamente, aquí en Twitch, y pronto lo vamos a estar exportando a la posteridad a nuestro canal de YouTube. Muy agradecido, ¿verdad?, de todos los que estuvieron por ahí. Ya mismito vamos a estar hablando, ¿verdad?, más detalles acerca del torneo, pero ya, Alex, fuera de eso, pues estamos contentos de estar acá, entonces, en este podcast de esta semana. Eso es lo que llaman cuando dicen que tienes el cuerpo cortado, como dicen por ahí, tienes el cuerpo cortado. Sí. Oh, wow. Sí, en efecto, cuando hicimos el torneo de Halo, también me pasó similar. O sea, yo terminé el torneo de Halo y no me desmayé, no, ¿verdad? No es como que... Pero el nivel de energía y de estrés que requiere, ¿verdad?, la preparación de un evento grande, un evento, digamos, masivo, tanto en la preproducción como luego, durante y luego, ¿verdad? Es como que no sé cómo traducir esto, pero un decompression. Es como si de momento cuando Predator se quita la máscara y escuchas lo... ¿Verdad? Eso. Imagina todas mis extremidades haciendo, ¿verdad?, esa pende. Obviamente, no literalmente, pero sí, es como que un weight off your shoulders. Es como que, ok, se acabó. ¿Y ahora qué? Entonces tengo la adrenalina trepada. Los muchachos también le pasó. Hemos recibido muy buen feedback. Felicidades otra vez a Alpha por el despliegue de acción. Delta no se quedó atrás. Pero ya mismito, ¿verdad?, hablamos de eso, bebé. Pero estamos bien hypeados, bien contentos. Indistintamente de mi agotamiento físico, ¿verdad?, y el response de mi cuerpo, estamos sumamente satisfechos y contentos, ¿verdad?, con el resultado del evento de anoche. No, yo estuve bastante rato disfrutando, y de verdad que a mí lo más que me gustó, pues obviamente yo he jugado Helldivers 2 en varias ocasiones, ya entiendo la temática del juego, pero lo más que me encantó del torneo era las reacciones, las conversaciones que tenían los equipos. O sea, era una cosa, o sea, que de verdad que no entiendo. O sea, cuando se mataban, no, que si yo volé, que si aquel me... Mira, de la era eso fue lo más divertido del torneo. No la cuestión de los puntos, no quién ganaba, quién perdía. Esas eran las reacciones o las interacciones de los diferentes squads. Eso fue una cosa, o sea, uno tiene que estar allí para morirse de la risa de cómo esta gente se hablaban entre sí. Pero a pesar de que el vacilón está encendido, hubo muy buena coordinación. O sea, yo sí escuchaba también que dentro de todo relajo también había coordinación en cuestión de cómo acercarse a una misión o a unos criterios en particular, en la forma como se desplegaban. Mira, tú vas a cuerpo allá, tú vas a encargar esto, tú vas a poner esto aquí, tú vas a poner esto acá. O sea, ¿verdad? O sea, hubo una estrategia bien montada por ambos equipos. O sea, y se fueron al palo. Sí. Hubo un momento que el internet pues troleó en cuestión de seleccionar las condiciones, pero después todo fue cayendo en su tiempo y el torneo fluyó espectacular. Sí, obviamente, se alarga un poco porque son unas misiones por tiempo, tienen que hacer ceros criterios si quieren conseguir todos los puntos. Pero aún así yo entiendo que, o sea, primera vez en la historia de nivel escondido que se hace un torneo de Helldivers y corrió de la manera que corrió, yo entiendo que es excelente. Porque lo bueno que tiene Helldivers es el online. El online es flawless, o sea, las conexiones son bien estables, el multiplayer es bastante bueno, o sea, eso ayuda un montón. Y Alex, yo no sé ahora que dice, ¿verdad? Que es la primera vez que a nivel escondido corre un torneo de Helldivers. Yo quisiera, ¿verdad? Y si alguien conoce, que me deje saber, hasta donde yo sé, no existen torneos de Helldivers. Esto, y ahí es donde, no, de esto no se puede hacer un torneo. Mira, hold my beer, ¿okay? Nosotros tenemos fama de que no sabemos hacer torneos, ¿verdad? Por ahí nos acusaron de eso. Y llevamos ese eslogan con mucho orgullo desde hace mucho tiempo. Y si algo nos gusta, ¿verdad? Es retarnos y retar las condiciones de que algo no se puede hacer. Siempre hay una manera y vamos a ver cómo corre. Todo es un proceso de aprendizaje. Y el torneo no estaba diseñado a como fue anoche. Al fin y al cabo, el torneo se diseñó originalmente para correr en 8 equipos. Realmente era lo que iba a correr. Esto era un bracket, era eliminación doble, con posibilidad de reset al final, de 2-3. Obviamente era un montón de cositas, ¿verdad?, que eventualmente evolucionaron para poder ajustarnos a la realidad de lo que fue el torneo, donde entonces se enfrentó solamente a Alpha versus Delta, y fue espectacular. Ahí es que se implementa el diseño de First to Ten, donde entonces había que tomar en consideración otros factores. Sin embargo, ¿verdad?, nos gusta ese reto. Es como que, no se puede hacer un torneo, vamos allá. Honestamente, again, vuelvo y recalco, corrijan en el chat, corrijan, ¿verdad?, las personas que tal vez tengan un poco de más conocimiento que yo o que nosotros aquí a nivel escondido. Hasta donde yo sé, es la primera vez que se hace una locura como la que sucedió anoche de enfrentar equipos en un formato, ¿verdad?, de un torneo o un evento de torneo en el juego de Helldivers. Uh-huh. Esto es común en otros juegos, tal vez en un Call of Duty, en un Apex, en un mismo Fortnite, pero en un juego como Helldivers, que realmente no se presta, entre comillas, en su constitución original para hacer un juego de torneo, nosotros forzamos ese ambiente de torneo, y creo que basado en la recepción de ustedes que estuvieron aquí en el chat, no bien arrancamos, ese chat estuvo encendido de principio a fin, y también basado en el feedback de los mismos participantes, yo creo que establecimos una barra otra vez, ¿verdad?, siendo humildemente, haciendo un trailblazing, ¿verdad?, en un terreno donde no hay nada conocido. La rompimos, ¿verdad? Y eso es gracias a ustedes, así que gracias por el apoyo siempre, estuvo demasiado de muy brutal. Ahora mismo también hay otro hype corriendo por ahí. Alex, tú eres el promotor y productor del evento del mes de marzo, hay mucha expectativa en cuanto a el torneo de Marvel Rivals, ya se anunció, ¿verdad? Sí. Con nombre y todo, así que me imagino que prontito estarás revelando detalles, pero por nuestra parte, en términos de lo que sucedió anoche, estamos simplemente sumamente agradecidos de tanto de Dios, ¿verdad?, primeramente y sobre todas las cosas, por, ¿verdad?, ponernos esa chispa de creatividad y entonces poder ejecutar con el apoyo de todos ustedes. De verdad que sí. No, de verdad que te felicito. Como dije, fue un poquito largo. O sea, te felicito, pues, obviamente, por la resistencia a ese montón de horas. Y castear estas loqueras, porque llegó un punto que ya el cansancio se notaba y ya esta gente estaban hablando disparate. O sea, ya estaban hablando disparate porque el cansancio ya estaba siendo marcado. Locura, o sea, locura total. Sí, no. Pero nada, mira, el chat está encendido desde que arrancamos con esto del torneo de Helldivers. Es que, gente, muchas felicidades, estuvo brutal. Yo entiendo que, ahora yo entiendo, y esto es lo que va a suceder. Si más adelante se anuncia otra dinámica de Helldivers, maybe, just maybe, puede ser que esto para maybe un tercer y hasta un cuarto equipo. Porque dijeron, contra, esa dinámica está chévere, yo creo que para el próximo yo me apunto. So, nada, hay que estar preparado para lo que venga, que nivel escondido sigue, hacemos los ajustes, Gato prepara los Magic Tables, tú sabes, con eso no hay problema, y pues, le buscamos un formato espectacular. Si son tres equipos, pues, le buscamos un formato, si son cuatro equipos, le buscamos un formato. O sea, eso es lo de menos, pero yo sé que todo el mundo salió bien pompeado, bien satisfecho, así que mucha felicidad a los que participaron, GG para todos, estuvo espectacular, hermano. Yes, mira, pongo el día acá el chat, los muchachos están por ahí saludándose, por ahí está Valley Blade, que saluda por ahí un grande, hice tanto tiempo, obviamente, ¿verdad?, lo saludamos, pero dice que el trabajo lo tiene ocupado, un placer tenerte por acá, Blade. También está por ahí Masu, Yanis también en la casa, el Selindorf, que fue, mira, el MVP, oye, de anoche, abusador. Y lo de esa distinción que logró Zehlendorf es que la logró mientras comía taco, el cabrón. Esto no es algo hipotético. No. El tipo estaba monchando, él aprendió la cámara y todo. Es en serio, estoy comiendo. Y tú lo veías mandando tiros como quiera y logró la distinción de MVP. Mira, pero eso, bueno, dice eso lo hace Bernardi, ¿sabes? Que tiene habilidad de eso. Sí. De comer en los torneos. Pues ya sabemos que hay otro colmillo comelón. Bernardi es colmillo comelón izquierdo y Zehlendorf el derecho. Son de un ave las dos alas. O mejor dicho, mandíbula de arriba y la mandíbula de abajo. O sea, están cabrones estos dos. Ángel Thunder Miranda, gracias por estar por ahí. El torneo estuvo bueno. Gracias por el apoyo. Ustedes se votaron. El Gidium, uno de los auspiciadores también del torneo, que el torneo tuvo auspicio externo, no solamente fue a nivel escondido, sino también el Jibarito, con específicamente gran parte de los premios físicos fue cortesía del Jibarito. Gidium aportó, ¿verdad?, económicamente, también tuiteó Puerto Rico, así que gracias por eso. Alex, me debes un dip, dice por ahí Zehlendorf. Oh, cuando guste. También está por ahí Shadina, huepa, bienvenida Shadina, suquita para ti. Si no viste el archivo del viernes, te recomiendo que lo veas, vas a estar orgullosa de este servidor. También está por ahí Hila Verax, belleza. Hila. Hila para ti. Gracias por estar por ahí, Hilita. También está Moto Monku, el dueño de la Bayoya. Ahí Metaverse con un comentario totalmente inadecuado en cuanto a lo que dije de Predator. Por eso especifiqué que cuando se quita el casco / la máscara no hablaba de las mandíbulas. Pedazo de cabrón. También está por ahí el James. Salutations igualmente, papi. Saludos, James. Se dio epic se va a dar. El evento del James, gente, rapidito, paréntesis, este próximo viernes ustedes saben que hay mucho hype con el release de Monster Hunter Wilds y James lo ha estado building up desde el año pasado. Resulta que el jueves James arranca a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, jugando Monster Hunter Ultimate 4. También va a estar llevando a cabo el sorteo por no una, dos copias de predilección de quien gane, ¿verdad? De los diversos sistemas para los que va a estar Monster Hunter Wilds disponible. Va a tirar ese sorteo el jueves. Y no bien jueves, 11:59 con 59 segundos, ¡págata! Se va a jugar Monster Hunter Wilds, cruzando los dedos, ¿verdad? Con la comunidad. Y aquí hay un asterisco bien grande, Alex. Yo no sé si tú trataste de jugar, yo creo que sí. Cuando salió Monster Hunter World, sí. ¿Te acuerdas que yo por lo menos lo estrené en el canal y estábamos tratando de unirnos? Epic JC en ese tiempo, ¿verdad? Mr. Player One fue el único con el que pude hacer el link y dio un trabajo cabrón de que cuando logramos hacer la misión, después estábamos tan extenuados que al fin y al cabo yo creo que lo que hicimos fue una misión y media y nos fuimos para el carajo. So, vamos a cruzar los dedos de que los servers cooperen. Históricamente no es el caso, pero James va a estar haciendo todo lo posible por estar abriendo lobby y jugando con la comunidad. Ella es un eventazo, él coordinó las vacaciones de él, está activando el High Sea al revés, el International Hunting Crew. A mí ese emote siempre me dio gracia, porque es el, ¿tú te acuerdas los juguitos, verdad? High Sea. De High Sea, que era un portapack amarillo y toda amarillo, la cosa. Pues, rojo. Ese logo, cabrón, pero la I al frente es IHC. Nice. Entonces, yo siempre vi eso en el canal de James y me llamaba la atención. Obviamente, pues ya entendí, es el International Hunting Crew. Así que, obviamente, con la división de los hooligans haciendo lo propio de cacería, ellos están bien pompeados. Así que mucho éxito en el chat, ahí para ellos. Qué lindo. Y agrandado. ¿Eh? Puse el chat. Muy bien. Excelente. Saludos. Los extrañé igualmente, Shadina. Gracias por estar con nosotros. Igual, Shadina. Sunnyvale también ahí. Saluditos también a Mrs. Sunnyvale. Un beso también para ella. Fue súper creativo, dice Yanis, en relación a nuestro evento de anoche. Gracias, Yanis. También está Mazu por ahí. Marvel, eso es. Team Chupa. Uy, ya están buscando teams, eso es. La estamina fue épica. James, indeed, pero cobra un toll. Mental y físico, ya me escucha. O sea, anoche yo no estaba así. Mira cómo amanecí. De verdad que estuvo súper creativo. Gracias, Yanis. Ángel Thunder Miranda por ahí con los ojitos. James bailando. Siempre se votan. Gracias, eso es gracias a ustedes. Yo espero tener dónde jugar Helldivers cuando llegue ese segundo torneo, dice por ahí Ángel. Pendiente, vamos a mantener oído a tierra. Y ya mismito, ¿verdad? Venimos con más detalles. ¡Qué máquina! Dice por ahí Yanis. Bernardi, mientras juega Rocket League, también el carro drifteando, una cosa loca. Felicidades a Taco Alfa. Sí, Jeffrey Bosque, una cosa brutal. Esperemos que corra mano. Sí, esperemos. James, definitivamente. El Hanger, que es la que hay. Aquí llegué a zumbar un par de ganchos. Team Chupa. Uy, eso Chupa, es. Chupa, el Hanger. Ay, excelente. Que Taco Alfa. Oye, es que ellos son alfa. Ellos son alfa, entonces era anoche yo hice un comentario, obviamente, entre tantas cosas ya se me perdió en la mente, pero era algo como que estaba disque trendy, pero embuste, ajá, es un hashtag de embuste, que era tacos democráticos, MVP, una jodienda así, ajá. Porque Celic estaba dominando, ¿verdad? Ronda tras ronda, y se veía, ¿verdad? Que ya potencialmente iba a ser el MVP. Así que mega GG. Dice por ahí, ya el team está set, Padre Sparrow. Excelente, excelente. Lo importante es, Masu, que todo el team esté aquí en nivel escondido lo más que puedan, porque nada más triste que llegue la fecha de límite de inscripciones, que usualmente no es la misma fecha del evento. No. Ya, ¿verdad? Con eso saldrá Alex como productor. Uh-huh. Pero para que puedan canjear puntos. 10,000 bagalao points, haciendo un paréntesis aquí, Alex, si quieres puedes montarte también en la ola de la explicación. Esto suena a un montón de puntos, pero realmente no lo son. No son. Gatonejo, hace 3 podcasts atrás, si no me equivoco, dedicó un segmento completo a explicar más o menos cómo es que opera esto de los puntos. Lo que queremos evitar y garantizar es que nuestros eventos sean para nuestra comunidad. Entonces, no queremos que llegue gente simplemente para el evento del torneo. Y si va a llegar para el torneo, pues que mira, se tengan que joder farmeando puntos para poder entrar, ¿ok? Uh-huh. A la hora de la verdad, en una semana, usted lurkeando nada más, acumula casi 3,000 puntos. Ahorita dije 2,000, no, casi 3,000 puntos. Quedan 5 semanas de aquí al evento. En 5 semanas, si usted participa activamente en el chat, si usted se queda para los raids, si de casualidad usted ve streams consecutivos, tiene unos bonos, ni se diga si usted es suscriptor del canal, ¿ok? Uh-huh. Y obviamente, últimamente, again, lo que queremos garantizar con nuestros eventos es que sean de ustedes y para ustedes. Uh-huh. Alex. Gato inclusive sacó la fórmula hasta de tiempo que usted puede estar en el canal. O sea, ¿cuántos puntos usted acumula por maybe 1 hora, 2 horas, 3 horas? El acumulativo. Ahora mismo, él creo que hizo ese documento en el Drive. Ahora mismo no lo tengo aquí visible. Pero nada, cuando ya yo rompa a dar los detalles del torneo, las reglas, liberemos los cash-ins, que yo creo que ya para la... O sea, tengo programado tirar los cash-ins ya para el weekend que viene. Arrancar en marzo con los cash-ins. Ya está la fórmula. Todavía queda mes de febrero. Sí, exacto. O sea, usted acumule todos esos puntitos que pueda y está pendiente. Pero, again, me hago eco a las palabras que hace Sparrow. Es importante que todos los jugadores que vayan a inscribirse en el torneo Marble Rivals sean conocidos de la comunidad, que consuman contenido acá a nivel escondido y tengan los puntos. O sea, no es formato de que Capitán este canjea y él trae gente de todos lados a jugar, gente que a lo mejor no los conocemos o nunca hemos interactuado con ellos, pues no apoyan este contenido, y de otros amigos acá de Tito Sora tampoco apoyan ese contenido. Y no es que queramos que usted se raspe cuanto stream haga a nivel escondido, cuanto stream haga la comunidad. O sea, nosotros podemos entender que usted tiene su nicho, usted tiene sus preferencias. De eso se trata. Pero nosotros aquí en Nivel Escondido nos gusta, ¿verdad?, ser una comunidad en donde, pues, tú sabes, todos podamos compartir, tengamos estas interacciones bien chéveres. Y eso es lo que nos ayuda a la hora de los torneos, se den tan buenos como se dan. ¿Por qué? Porque se desarrollan unos vínculos de amistad, de camaradería, de colaboración. Una cosa bien chévere, bien chula. O sea, y pues queremos que se siga manteniendo así. Si nosotros abrimos los torneos a cualquiera que llegue por ahí, que usted ni lo conoce, nos va a pasar lo que ya nos pasó una vez hace 2 años atrás, me parece que fue, hace 2 años atrás. No fue hace 2, papi, fue ¿tres? Hace más, fue hace 3 años o más. 3 años o más. Torneo de Knockout City. No. Que llegó una gente acá y llegaron campeón y se llevaron todo el loot y más nunca los hemos vuelto a ver. No se vieron más. Por ahí, como dicen, al perro lo capan una vez. Entonces ya nosotros andamos chiclan de una bola, pero guess what, nos queda la otra. Uh-huh. Y esa la vamos a cuidar como que es la única, ¿ok? Uh-huh, sí. Entonces no nos vuelven a hacer lo mismo. No. Esto de venir a cash graviar, ¿ok? Eso no va a pasar. Estamos ready. Sí, ese mismo era el equipo de Jimmy. No los voy ni a mencionar porque no se lo merecen. Ya, para mí, ahí se lo que dice Team Escoria. Team Escoria es lo que Team dice Buscones, Team, ¿okay? Buscones, Team Buscones, Team Buscones. Sí, el Jung en la casa, su quinta, aparte de Alfa también. Yeah. Pero quita, bro, sí, esa es la razón. Es que no es que queramos forzarlos a que nos consuman, es que queremos mantenerlo lo más, vamos a decir así, lo más family friendly possible. O sea, que sea de comunidad para la comunidad y que se lo disfruten ustedes, no que venga gente extraña a robarle lo que es suyo. Ya te escucho bien de lucha libre. Sí, no, es que de una. Eso es verdad. Sí, sí. No hay otra manera de ponerlo. El que le guste bien, el que no, que se joda. Y no es obligado. Es de la cocina. ¿Okay? Exacto. Y recuerden que nuestros torneos no son obligados que usted tenga que inscribirse. Nuestros torneos, nosotros no le cobramos a usted un fee de entrada en cuestión de dinero. Nuestro torneo simplemente... No, Mash, no, el de Knockout City. El de Halo se dio buenísimo, salvo por la interrupción, ¿verdad? Del pana de... Ah, de ya, Fire. Sí. De Fire en la final. Eso fue, Héctor. También fue otra longa del carajo. Héctor, el pana, wow. No, fue, exacto, sí, fue el de Knockout City, mano, ¿verdad? Que eso fue una experiencia. Galleta de horrible. Papantla. Bienvenido, Galleta, Azuquita. Saludos, Galleta. Gracias por estar por ahí. Así que nada, y ya bienvenido, usted, Mash, ya, Azuca, ya, brother. Ya están ahí consumiendo, aquí, están acumulando puntitos. Y nada, nosotros vamos a tratar la medida que podamos todos estos días que en yes. ruta al torneo, hacer los raids, que eso también le ayuda a dar puntos y todas esas cositas para que se mantengan. Sí, pueden sí, dar sí. el raid tan un ratito si el contenido acá que demos no le gusta, pues usted se va. Sí, pero sí, por lo menos coge los puntos de raid. Exactamente. Así que, y eso los ayuda. Eso, y si son subs, más todavía. Pero, again, no estamos obligando a que sean subs. Si lo hacen perfecto, porque eso va para la Fundación de Niños de Puerto Rico. Nos ayuda también en ese aspecto. So, ya, yeah, esto es un win-win. Esto es un win-win para todos. De verdad, esto es un mega win-win. Así yes, que, yes, nada, yes. dicho eso, y el chat estamos bastante al día. El servicio, sí, ¿no? Llegaron los muchachos, ¿verdad? Con los saludos, eso es así, dice James. Este Masu está confiado en Giannis. Dice que ella lo va a cargar porque ella es top 500. Oh my God. Oye, perro, y si le doy unfollow y follow, ¿me cuenta doble? ¿Qué es eso? ¡Qué marito, qué cabrón! Bueno, a mí me han dicho que te resetean los puntos. Vas a empezar en cero. Yo tú no me pongo mono. Yo querido, mi marito, Azuquita, brother. Por eso mismo puse las reglas como son para mi IVA, güey. Exactamente, James. Muy bien. Exacto. Muy bien. Bienvenido, IVA. Gracias por estar por ahí. El Mache Martillo, dueño de, mira, el sonido más random en un torneo de momento. Sea la madre de la cabra esa. No. Olvídate la cabra. La cabra fue épica. Pero si épica fue la cabra, fue que después de que hicieron una jugada espectacular en Delta, que los estábamos escuchando, de momento sale sumérgeme en el río de... Y papi, yo ¿qué? Me quedé... No, mira. Los muchachos estaban, papi, pero que mira... ¿En gracias, serio? Señor, porque lo que se tiraron fue un Hail Mary. En serio. Estaban en adoración mode. Estuvo espectacular. Delta. Jibarito por poco se mea de la risa ya. ¿En serio? Sazón pidió perdón al pastor, o sea, tienen que verlo, para entenderlo. Que tú me dices a mí que Delta ya ahora es Delta Worship. Sí, sí, ahora están, mira, yo soy la única atrasada, muchachos, me perdí de todo el canal. Una vez para pelear con Gato Tranquila, Chadina, no pasa nada, para eso están los archivos por coño, ahí. Coño, eso también, me lo perdí. Jimmy, mi campeón, está por ahí, confirma que la cabra estuvo salvada. Y me hicieron highlight. Si la cabra, me hicieron clip de eso. También. ¿Cómo fue? Me hicieron clip de lo de eso. No de, sé. De, no sé. Tu espíritu. No sé. El clip está por ahí, que sí. Ay, que, Dios que, mío. Que iba a tener que comerte luego. Estuvo bien raro. Yo rando, no lo oí y me estoy riendo. Yo me quedé como que, ¿qué? No me lo esperaba, en verdad. Ve, gente, eso es lo que estábamos hablando cuando comenzamos, que el torneo, a pesar de que sí era estratégico, pero las loqueras de esta gente, te digo, y sí, eso, sí. Que no era Open Disco que estuvieran los ocho ahí metidos, porque no, si no están los sido ocho, fueron, hubiese no. sido un desbarajuste, ¿sabes? De hecho, no. No se podía así. Pero que mucho, yo un par de veces me reí, pero me perdí eso de lo de, uy, sí, Dios sí. mío. No, pero fue tarde. Ah, ok, perdimos a Ale. No, es que yo me lo imagino. Fue lo poco que escuché y me estaba muriendo de risa acá. Vete si llego a escuchar eso. Me caigo la silla para atrás. Escuché ese coro. Yo lo único que me limité a decir fue una bendición especial para Jibarito. Señor, amén, ya. Porque wow. Yo sé que yo escuché yo creo que fue en Team Alpha. El equipo es cilindro, que uno de los muchos que empezó, yo no sé, pero yo volé, y yo no sé, pero yo salí volando, y yo me recordaba el meme de acá, de yo volé, y yo volé, y voló. Volé de él, pero por encima de él. Encima de ser y cualquiera. Pues bueno, Celín lo brinca cualquiera. O sea, ay, no, fue Denis León. Fue Denis. Mira, ahí está el clip, Mira, no, hablo, busco. Ay, santo. No, así le hace. No, mira. Ay, no. Pero, gente, de verdad que podremos seguir todo el podcast aquí hablando de lo que fue una noche legendaria, una noche épica. Sí. Nos alegramos. Sin lugar a dudas. Que se lo hayan disfrutado. So, estén pendientes. No se descarta, down the line, lo que resta del año, que se coordine alguito más de Helldiver. No tendría que ser, inclusive, hasta evento especial del canal, ¿verdad? En ese mes. puede ser un cuadre acá de par de gente, un sábado que disparó, pues quiera, y te está disponible para rasparse por lo menos 20 horas de torneo. pero estuvo espectacular. Así que, nada, again, esto también sirvió de enseñanza. Ya Sparrow sabe cómo la cuestión de manejar el tiempo, la cuestión del score. Sí. O sea, esto fue un beta test y fue exitoso. Fue exitoso. Es como todo nuestro evento. Nuestros eventos son básicamente un experimento interno. A ver cómo corren las cosas y aprendemos de eso, ¿verdad? Vamos aplicando para eventos futuros. Cosas que yo apliqué anoche, yo las aprendí en el torneo de Halo, o las aprendí corriendo pesca el año pasado en verano. O fueron cosas que aprendí anoche mismo, ¿me entiendes? Entonces, moviéndonos hacia el futuro, tratamos de implementar todo esto que aprendemos. Otro que yo espero que haya aprendido, Alex, y te doy las gracias, ¿verdad?, por haber narrado el evento del viernes, fue mi panita Axe, que estuvimos enfrentándonos en Tekken 8. Fue otro de los highlights de este fin de semana, gracias a todos los que estuvieron por ahí en el encuentro del Bacalao Fight Club Special Edition. Todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Ya los donativos se hicieron. Me fui de cámara, Alex. Me fui de cámara. No sé qué hiciste. Ah, me fue que se me subió un window ahí sin querer de ya okay. Estás de vuelta, sí. No sé por qué se me subió un window ahí de un browser, pero no entiendo. Porque le di clic a KBS y subí un window. No worries. Pero ustedes se votaron, ¿verdad? La narración. Hay que revisitar ese archivo, ¿verdad? Quiero escucharlo del todo. No he tenido break. Por razones obvias, este fin de semana fue locura. Gracias a mi familia, ¿verdad? Mi esposa y mi suegra se encargaron de todas las responsabilidades de la nena. Básicamente, que otherwise yo estaría ahí un ay, poquito más de lleno. Pero, ¿qué pasó? Pero es vos. ¿Qué pasó? El layout del dual screen viendo toda la acción estuvo buenísimo. Gracias por ese win, aunque estuvo super close. Sí, super. Super close, chacho, sí, eso estaba a pelo, sí, bien pegado. Más adelante vengo con una descarguita, porque se dijeron muchas cosas, y el martes vengo con el remate, ¿está bien? Anda. Pero ya, vamos a tirar la de nosotros también, pero ya, de verdad que un pelo bien largo, sí, pero a pelo. El Jaster está por ahí también. Bienvenido, Yasterillo, otra parte de Alfa ahí, llega al chat. Pero ya, el fin de semana encendido, Alex. Gracias de verdad por la buena narración junto a Gatonejo, estuvo on point. Sí, no, yo me lo gozo, espero y que más, sea entretenido. Y más cuando obviamente sabemos el background o la tela que se cortó para estos encuentros entre el buruleo y nivel escondido, obviamente, como yo dije en la transmisión, en estas loqueras, en estos eventos cross multidimensional events de dos plataformas de entretenimiento, Sparrow es el Iron Man que se tira al frente. Porque, o sea, digo, espérate. Qué cabrón. Si es en Tekken y se tira a Gato. No quieren break. Eso sí que se va a cero. Eso sí que se va a lona. O sea, pero cero. Pero como hay un refrán popular que dice, mono sabe palo que trepa, aunque en este caso también yo creo que se trepa porque el palo equivocado. Pero sí, él dijo, no, Sparrow, Gato ni para el carajo, Gato, Sparrow. Tú sabes, a lo mejor pudiera que hubiese tenido un chance, digo, maybe un slim chance conmigo, maybe, pero con ustedes dos no iba a tener break. Pero claro. pero sí, se dio muy bueno, se dio espectacular. Yo me lo disfruté, obviamente, de principio a fin, estuvo espectacular ese evento también. Mira, para que ustedes vean gente un weekend extremadamente lleno de eventos y culminando épico, ahí con el podcast épico, en vivo. O sea, ¿qué más? Mira, flexing ahí como si no nos diéramos cuenta. ¿Quién hizo flexing? ¡Ah! ¿En serio? Yo me estaba tirando pelos de cabrón. ¡Ah! Un flexing. Toma. Ahí tienen. Mira, yo te voy a decir una cosa. No hablen de flexing porque yo, ¿cuándo fue? El viernes yo me mojé, yo empecé a sudar frío, cuando en una videollamada le digo a Bernardín, yo noto algo diferente en tu brazo, hazte un flex, papi, yo me encharqué. O sea, yo tuve que buscar un chop, papel toalla, Charming, una gamuza, porque me mojé. Y después el bien cortado y yo, tipo, ¿qué, pero qué es eso? ¿Qué? Ya lo digo, pero el bueno, y después entonces él viene y se echa para atrás y hace así. Loco, y yo, ¿qué tú me dices a mí? Pero una corta aérea, no, esto tiene que parar. Esto tiene que parar. El tipo está más duro que darle un puño a un loco, ¿ok? O sea que... Y yo me alegro muchísimo, yo aprovecho otra vez y te hago... Es más, te voy a hacer esta encerrona pública. En algún momento dado, tienes, Alex, que tener un conversatorio con Bernardi. Uh-huh. Punto y se acabó. Pueden llamar a quien ustedes quieran, hacer una videollamada para uh-huh. que ustedes hablen un poco de ese trayecto que comenzó uh-huh. con el reto de Lose It for the Kids 1. Mm-hmm. Hace 3 años atrás. Es buena, es buena. Para un juevesito, un just chatting de él y yo. Está, pues mira, lo voy a programar. Me gusta, lo voy a cuadrar con él para ver si animamos a 2 o 3 por ahí a que se activen también. Pero Bernal, sería muy buena inspiración para. Pero yo quiero a Bernal de aquí en camisilla. Ver. Él tiene que venir en camisilla. En camisilla. O sea, si no es en camisilla, no. Y camisilla muy blanca. Bien, blanca, como las de antes. Sí, sí. Ah, no, porque la moje de una vez y que haga el mismo how. Desde la lucha. Ah, ¿qué carajo? Un buen teacher. Mira, y para terminar. ¿Cómo es? Para buen ojo, buen testigo. El video que Sparrow estaba poniendo ahí de promoción es Puerto Rico, por amor de Cristo. En ese video sale el antiguo Bernardi. Sí, aquellos que lo conocemos y que usted lo está conociendo ahora porque ya lo está usando cámara en su stream. Comparen, sí. Dios sí. querido, comparen sí. ese video, que eso se hizo el año pasado. Sí. Ese video ahora, y tú dices, ¿qué? Ajá, o sea, ajá. No se parece en nada. Bernardi era más cachetón que yo. O sea, Bernardi era mismo, un tanque. Tú mismo en el video se ve la diferencia. También, con Taíno. Gideon, anoche vi su comentario en cuanto a mí, que yo me veía un poquito también, machón en ese video. Sí. Esto, y pues poco a poco, again, es trabajo consistente. No es que somos los más fisiculturistas, no es que somos, ¿verdad?, los más nutricionistas tampoco, pero nos hemos preocupado un poquito más por nuestra salud y honestamente... Como no estamos pendientes a eso, al ver clips, videos, fotos viejas, es un pescozón de que estamos haciendo las cosas bien. Sí, sí. Eso ahora mismo, hecho. Mira, ya usted dice que para el próximo evento de pincho que Bernardi venga en camisillas a hacer pinchos aquí. ¡Qué cabrón! Pues mira, lo voy a considerar. Motion. Azuquita, oye, Motion estuvo participando ayer en el evento de 12 horas de Yerma PW. Uh-huh. Esto, y le fue súper, súper bien. Gracias a Yerma, que resultó que me gané una de las que estaba rifando, ¿verdad? O la rifa de la gift card. Resultó que me la gané yo, me lo dijeron en el torneo y yo, ¡eh, al diablo! Obviamente no me lo esperaba. Suma. Pero le hice varios retos, ¿verdad? Mientras estaban jugando Fortnite, aplicaron y estuvieron 12 horas jugando por los niños de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que, mega GG, tanto para Motion como para Yerma, como para otros compañeros y compañeras streamers que también los estuvieron acompañando. Duro, duro, duro. Sí, señor. Gracias, Shadina. Sí, ¿no? Te avisamos cualquier cosa, sí, ¿no? De hecho. Porque un video, ¿cómo que un video del 2025? ¿Qué tú quieres? ¿Que hagamos un poder de un poder de Twitch? Moderando. Nah, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Un rica, un rica. Parecen dos tipos diferentes. Es verdad, este. Bernardi, sí. Bernardi. Ayer hizo un double take, dice por ahí Jun. Sí, Jun. Obviamente tú también te ves bien diferente porque Jun se recortó. Jun en ese video tenía el pelo largo. Uh-huh. Esto. So, ya hemos ido poquito a poquito, ¿verdad? Hemos ido. Aplicando cambios, ¿verdad? Para tratar de mejorar nuestra salud y se ha visto el cambio. Así que gracias por el apoyo siempre también. Duro, duro, duro, seguro que sí. Pues bueno, dicho eso, ahora sí, bueno, esto se convirtió en un podcast dentro de un podcast. Me pasó el domingo pasado con Gato, hicimos 4 podcasts en uno. El que estuvo con nosotros se dio cuenta que hicimos 4 podcasts en uno. Ahora mismo hemos hecho 2: el torneo de Helldivers, el Bacalao Fight Club y el de Fit. Ah, perdón, 3 podcasts llevamos ya. Ay, y lo que falta. Y deja que lleguemos a que es la que hay. Que es la que hay, que nos vamos a lucir. Ay, así que, gente, prepárense. Siéntese cómodo, busque su bebida favorita, su snack nutritivo para esta hora y abroche el cinturón que esto arranca ahora con las noticias más relevantes para esta semana. Y la primera noticia que tenemos por ahí es que, gente, de Pokémon Company ha anunciado que por ahí se aproxima un evento de Pokémon Presents. En el mismo van a estar proporcionando actualizaciones sobre el estatus de la franquicia. Esto como celebración del Pokémon Day o el Día de Pokémon. El evento va a ser el 27 de febrero, obviamente de este año, y va a estar disponible para verse a través del canal de YouTube de Pokémon. Los horarios son 6 de la mañana en Pacífico, 9 de la mañana del Este y 2 de la tarde en Reino Unido. Ahora mismo no han dado mucha información de qué es lo que ellos van a estar presentando, pero obviamente los fans de la franquicia, pues esperan que estén anunciando lo que podría ser un nuevo juego dentro del universo de Pokémon. O sea, entiendas, un juego de la línea principal. Ellos han sacado unos cuantos spin-offs, unas cuantas versiones, pero no es dentro del mainline de la serie de Pokémon. Así que hacía varios años que no anuncian nada. So, vamos a ver con qué nos viene. Yo espero que anuncien un jueguito chévere de Pokémon. Yo hace tiempo que no toco nada de Pokémon. Desde el último que jugué acá, ¿cómo era? Ay, Dios mío, ya hasta se me olvidó el nombre. Arceus. Arceus, qué sé yo. Ajá. Yo lo solté. El del pasado, el de la ay, sí, la bolitas de madera. Okay. Que casi parece más precuela que otra cosa, pero hey. Ese jueguito, la premisa estaba cool, pero again, ya yo lo comento aquí varias veces, yo lo dejé de jugar porque no me gustaba esa mecánica de que tú tenías que estar subiendo de nivel los Pokémon para que te abrieran áreas. O sea, y tener que hacer unas cosas bien zánganas, unos ciertos criterios para que las demás áreas fueran abriendo. Eso a mí me desilusionó. O sea, como que, no, hombre, no, o sea, dame lo que fue Shield, dame lo que fue Sword, que a mí me encantó Shield y Sword. Otros más dentro de la línea principal de Pokémon. Así que dame el tradicional Open World, dame los Pokémon Star, vamos a explorar, vamos a subir level grindeando, peleando con Pokémon, vamos a atrapar, vamos a pelear con bosses, dame un online chévere, robusto, bueno, buena conexión, again, todo eso, pero no estas versiones así que te obligan a hacer estas condiciones en particular para poder avanzar en la historia. A mí eso fue lo que me desilusionó de Arceus, y me confirman que sí, que es una precuela. Sí, Jung lo comentó por ahí. Yo espero que no siga algo chévere, si no, pues nada, seguiremos esperando. Así que nada, si usted es fan, marque la fecha 27 de febrero a través del canal oficial de Pokémon en YouTube. Ahí está. Tremendo para los fanáticos de Pokémon. Yo tengo muy poco que aportar ahí, así que de esta manera vamos a movernos a la próxima noticia. Me gusta. Según se filtró por ahí algo en relación a Lego, y ya lo habían semi-anunciado antes, ¿verdad? Una colaboración de Lego y Nintendo, esta vez con un set de Game Boy. Aparentemente se va a estar lanzando el 1 de octubre y va a tener un precio de $60. La filtración indicaba que iba a ser un kit relativamente pequeño, y esto estaba discutiendo con Alex cuando estábamos en la preproducción del podcast, ya que se informa que va a tener 421 piezas. Eso más el precio de ser $60 ya indica que sí, que va a ser pequeño. 421 piezas me hace pensar en que el Game Boy este va a ser con piezas de duplo, porque 421 piezas en un set de algo, ¿verdad?, que estás como que imitando el artículo original, suena que son muy poquitas piezas. Ya veremos, ¿verdad?, si en efecto va a ser así o no. Se supone que sí, de acuerdo a lo que se desprendió. Esta información proviene de una cuenta de Instagram conocida, ¿verdad?, como Filtrar Items de Legos, que viene por ahí, y que reportan entonces de manera oficial eventualmente. Estos detalles filtrados concuerdan también con lo mostrado en el breve trailer de anuncios de Lego y Nintendo, donde se vieron componentes pequeños, reconociendo entonces que obviamente esta colaboración era con algo relacionado al Game Boy. El trailer oficial confirmó el lanzamiento para octubre, pero sin fecha ni precio específico, lo que da cierta credibilidad a la filtración. Es lo que se espera. El Lego de Game Boy también recuerda que puedes adquirir otros sets relacionados a Nintendo para adultos, como lo es el árbol Deku de The Legend of Zelda, la figura animada de Mario y Yoshi de Super Mario World, y también otros sets temáticos de Super Mario, de Animal Crossing. Hay un montón de cosas ahora que Lego simplemente está trayendo como colaboración, y están, mira, bien chuchín. Así que denle ojito por ahí si les interesa, y sobre todo si tienen espacio para ponerlos. Seguiremos informando. Ese es la gran interrogante. Que usted le diga, yo quiero ese set de Lego. El problema no es, si usted puede comprarlo, puede comprar, porque para mí el problema es comprarlo. Pero montarlo no es un issue. Es dónde lo coloco una vez lo monto. O sea, los Legos son unos sets, algunos sets que te ocupan mucho espacio, y usted tiene que ponerse en un lugar que sea inaccesible. Usted tiene toddlers en su hogar, o recibe mucha visita constante de niños, ya sea por familiares, por hermanos, lo que sea. Tiene que tener eso bajo llave, porque es, Dios mío, o sea, es un peligro. Es un peligro. Es vivir demasiado arriesgado en el mundo, tú sabes. Son un YOLO. No se puede. Sí, no. Pero es que son chulos. El del Deku Tree es espectacular. Yo lo sufrí cuando vi el precio. Oh my God, no puedo. No, it's too much. It's too much. Y muchos sets que han tirado de Nintendo también los he sufrido. Usted no tiene idea. Pero nada, again, si usted tiene budget y es de los hábiles coleccionistas de estos sets de Lego, pues aproveche. Pero again, antes de hacer la compra, verifique si tiene espacio para ponerlo. Yes. Si no tiene espacio, No se arriesgue. No se arriesgue, exacto. No haga la inversión, no haga la inversión. Be careful, be careful. Pero sí, esto está gufiado. Estas colaboraciones que está haciendo Lego con Nintendo, están haciendo unos sets espectaculares. Así que, ¿GG? Épicos, épicos en realidad. Nice, nice, nice. Bueno, pues continuando por acá, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y esta noticia es para los amantes de juegos para sus unidades móviles o celulares o smartphones. Teléfono inteligente. Y es que resulta que DC estuvo anunciando que se aproxima un nuevo juego para estas plataformas. Luego, ¿verdad?, de que hubo unos ciertos problemas en WB Games y retrasos en otros títulos, anunciaron un nuevo juego basado en el universo de DC Dark Legion. Esto va a estar llegando a PC, iOS y Android este próximo mes. Este juego va a estar basado en la serie popular de cómics Dark Knight Metal y va a permitir a los jugadores reclutar tanto héroes como villanos para combatir amenazas multiversales. DC Dark Legion combina elementos de construcción, va a estar combinando elementos de construcción de bases, e inclusive también va a tener combates estratégicos en tiempo real. También va a tener opción de player versus player, en donde tú vas a poder combatir contra otros jugadores en lugares emblemáticos del universo de DC, tales como Ciudad Gótica, Metrópolis y Atlantis. Este juego fue desarrollado por Form Plus, que fueron los creadores de State of Survival. Este juego va a estar llegando el 14 de marzo y ya, el 14 de marzo, perdón, y va a estar ya, la preregistración del juego ya está disponible a través del App Store y el Google Play Store. Así que si usted lo hace, va a recibir recompensas adicionales para, ¿verdad?, si usted alcanza ciertos milestones o ciertos logros dentro del juego, ¿ok? Así que, y las otras recompensas por preregistro son básicamente si usted se registra. Esto va a incluir packs de armas, mother boxes, personajes icónicos como Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Flash y hasta Linterna Verde. Así que, yeah, aunque no es un juego que es triple A, pero ofrece una nueva opción para los fans de los juegos de DC. So, yeah, I mean, DC buscando, podría decir, maybe a ver si pueden entrar, competir un poquito con Marvel Snap, que aunque son dos juegos completamente distintos, son conceptos distintos, pero Marvel Snap le ha ido tan bien en la plataforma móvil y en PC, que dicen, mira, pues nosotros nos podemos quedarnos atrás, si inventamos algo, no que sea de cartas, pero algo me viene en la línea esta que ellos están trabajando, que es estrategia, tiempo real, PvP. So, vamos a ver, a mí, si es free to play, ¿verdad? Con, obviamente con el cash grab de comprar skins, moneditas para comprar más cositas, pues se le puede dar un try. A mí, DC tiene sus cositas, pero hay personajes que uno siempre te van a gustar, ¿verdad? Son personajes enigmáticos dentro de este universo. So, hay que ver, ¿verdad? Cómo se abre el juego, si visualmente se ve bien, si la mecánica de los controles, los comandos, es bastante amigable, no es tan complicada. So, voy a tu herencia, a ver, ¿verdad? Cómo acá este juego, pero por lo menos para los fanáticos de DC, por lo menos tienen algo para unidades móviles y computadoras o PC. Qué bueno. Hay fanáticos, ¿verdad?, que esperan este tipo de interacción de jueguitos con ansia de sus IPs favoritos y muchas veces caen en neglect. Así que esperemos que, pues, con este jueguito logren saciar la sed de algunos en cuanto a contenido de DC. Como bien dices, Marvel Rivals ha venido a destrozar. Ni se diga en términos de Marvel Snap, ¿verdad? Pero es un buen combo de, ok, en móvil, juegate Snap, el jueguito de cartitas, créeme que te va a juquear en el tiempo que no puedas estar sentado frente a tu plataforma de predilección disfrutando de Rivals. Entonces, el hecho de que DC, ¿verdad?, esté moviéndose al menos en una dirección, pues es loable. Estaremos pendientes a ver si en efecto logran deliver o si, como muchas de las películas, pues gracias, pero no gracias. Bueno, pasamos entonces a la última noticia de esta semana. Déjame ver si lo dije bien. Sí, en efecto, es la última noticia de esta semana. Gente, hubo un Easter egg, ¿verdad? Usuarios se dieron cuenta de que en el juego de Call of Duty Black Ops 6, específicamente en el mapa The Grind, hay un banner de Tony Hawk Pro Skater con una fecha específica, ¿ok? 03-04-25. Y esto ha encendido ciertas especulaciones en cuanto al regreso de la tan aclamada franquicia. La página oficial de Tony Hawk Pro Skater ahora tiene una cuenta regresiva que apunta al 4 de marzo del 2025, sugiriendo un anuncio inminente, esto prácticamente la semana que viene. Esto, o sea, esta semana de publicación de nuestro podcast, no, la próxima, tempranito en marzo. Aunque el 25 aniversario de este juego ya pasó, porque hubiese sido en septiembre del año pasado, ¿no? Este juego salió en el 99. Uh-huh. Tony Hawk confirmó que sí ha estado en conversaciones interesantes con Activision para conmemorar este release. Se especula sobre dos posibles opciones: un remake similar a Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, posiblemente 3 más 4, o un juego completamente nuevo. El primero desde Tony Hawk Pro Skater 5 en el 2015. Wow. Reportes previos sugieren que el juego podría llegar este verano, ¿verdad? Habría que verlo en términos del release, lo que con el anuncio de la cuenta regresiva parecía ser más posible, ¿verdad? Existe una gran expectativa en cuanto a si esta franquicia va a aprovechar el poder de las consolas nuevas, de nueva generación, y cómo lo van a estar haciendo. A mí me encantó la experiencia Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, específicamente el 3 lo jugué, ya después de ahí yo dije, no me encanta, ¿verdad?, lo que estoy viendo, pero del 1 al 3 lo jugué hasta la saciedad, me gustaba mucho y yo lo disfruté en el Dreamcast, esto específicamente el 2, el 1 lo jugué mucho en PlayStation original, esto, y el 3 lo llegué a jugar en Xbox, así que nada, bien pendientes ahí. Algo que, ¿verdad?, está bien curioso es que obviamente la casa publicadora es Activision, de Tony Hawk y también obviamente de Call of Duty, así que el hecho de que hayan utilizado la palestra de Call of Duty para tirar por ahí un easter egg a ver si se daban cuenta y la gente actually se dio cuenta, está genial, ¿verdad?, en términos del mercadeo, y que actually tenga potencial de que actually sea una noticia real, cherry on top, así que mega GG. ¡Mu! Dice por ahí el RPR, bienvenido, RP. La vaca. Para ti. Pues mira, super cool, vamos a ver, yo me gustaría que fuera un juego completamente nuevo. No, un remaster, ni remake, ni nada. No un el 3 más 4. Ya, un jueguito nuevo, sí, nuevas mecánicas, nuevos pro skaters, nuevos settings, sí. Vamos a ver, ojalá y se dé que sea un juego completamente nuevo. Esto es una franquicia bien querida, muchos de nosotros crecimos viendo lo que fue Tony Hawk's Pro Skater y obviamente la leyenda, ¿verdad?, de lo que es Tony Hawk para este deporte. Vamos a ver con qué nos vienen por ahí el 4 de marzo, el 3 de marzo, no, 4 de marzo, vamos a ver con qué nos vienen. Son pendientes las plataformas, ¿verdad?, que tan pronto saca un trailer, de seguro van a estar bombardeando por ahí, porque es una franquicia bien querida y bien respetada en la industria de los videojuegos. Así es, mira, RP dice, saludos gente hermosa, también está por ahí el Joe, dice, yo el único que juego de Skate es Skate 4. Ese es el que estoy esperando, dice por ahí este yo. En España se llama Toño el Falcón y la tabla rodante que flipa, exactamente. ¿Cómo lo sabía, RP? El Chip y Dragón, ojalá y se pelen hasta las rodillas de la niña del ojo por estar corriendo patineta. Bueno, Chucky, no seas tan envidioso. Móntate tú también en la patineta que hay espacio. Sí, pero tranquilo. Pues no sabía correr, pues ya tú sabes. Está troleando. Ya sabemos quién corría triciclo en vez de bicicleta. Exacto. Bienvenido, Chucky, a Zonquita. Espero cero que estés bien para mí. Un abrazo. Anoche te mencionamos en el torneo. Por ahí estaban tirando estratagemas interesantes y se estaban quejando. No, porque yo estaba ahí. No te quejes. Dale gracias a Dios que tú no estás jugando con Chucky Dragon, que era legendario. Y no bien te mencionaron, y alguien más dio referencia de que confirmo. Así que bienvenido, Chucky. Sabes que eres bien recordado y querido en la comunidad, específicamente por esas 360 bombs en Helldivers. Ay, mi madre. Chucky y yo somos de los patines de los 70, muchachos. De cuatro ruedas y no en línea. Horrible. Estamos al día en el chat entonces, Alexito. Duro, duro. Pues nada, dicho eso, ya estas son las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Esta semana no hay muchos releases, febrero también un mes que está bien lentito. Sí hay un big release. Comenzamos con Ninja 5.0. Esto sale para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC. Esto es el 25 de febrero. Y el 28 de febrero tiene dos releases, entre ellos Omega 6, The Triangle Stars Switch, para Switch y PC. Y el gran release, esperado por mucho la comunidad, Monster Hunter Wilds. Esto sale para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Y PC, así que ese es el big release de lo que resta del mes de febrero, así que los que están esperando con ansias ese release, como nuestro residente cazador de monstruos, el señor James, pues espero que sea lo que esperan y más, y que el online les funcione súper bien, ¿ok? Así que, let's go. Yo voy para allá, para Monster Hunter Wilds. No sé cuándo, ¿verdad? Porque no quiero romper todavía con mi racha de no comprar juegos. También por ahí se supone que en marzo viene Kazan. Y Kazan, para mi estilo de juego, ¿verdad? Me llama mucho más la atención que Wilds. Sin embargo, si me gano la copia en el canal de James, vamos a celebrar por todo lo alto. Claro. Esto, para más detalles con James, ¿ok? Pero Wilds, honestamente, lo poco que pude jugar del Open Beta me gustó. Yo me creé, ¿verdad? Mi personaje lo creé lo más parecido a mí. Esto posible, que sabes que siempre hago eso en los juegos que se presta para ello. Esto, y me gustó la mecánica del juego. En comparación a World, lo encontré un poquito más lento en movimiento de traslación. Pero es cuestión de acostumbrarse al juego. O sea, hay otras cosas que sí me gustaron más. Así que el smoothness, por ejemplo, de lo visual, me gustó mucho más que otro que era un port, que ahora no me acuerdo, mala mía, Monster Hunter fans, no me asesinen aquí. Pero había un port que era de Switch, pero entonces eventualmente salió para Xbox y para PlayStation. Ese específicamente no di pie con bola. Traté y no me gustó. Ay, mira, no recuerdo el nombre de ese. Pero ya, Wilds se ve bufiado. ¿Cómo fue? No me acuerdo ese, el que salió para Switch. Ya, no me acuerdo. Pero ellos se acordarán. ¿Para cuándo GTA 6? Pregunta Joe. Pues mira, hay rumores de que va a ser en algún punto de el last quarter del 2025. Así que después de otoño, anytime, ¿verdad? Entre otoño y primavera, escúchame, otoño e invierno. El rumor. Rice, olvídate, no es para mí. El rumor fuerte, que eso lo hablamos en el podcast, Gato y yo. Se especula que sea para agosto, para finales de agosto. Pues mira, eso cae en verano entonces, mala mía, sí, hable mierda. Sí, es muy posible, pero again, hay que esperar, pero aparentemente eso es lo que se está sonando por ahí fuertemente en cuanto a Grand Theft Auto 6. Y de Grand Theft Auto 6, en términos de contenido acá en el canal, si acaso se tira, espérenlo de parte de Gatonejo. Probablemente Alex piche, yo les garantizo que voy a pichar. Esto, así que nada, advertidos queda. Rockstar siempre dice una fecha, pero nunca sale. Así que hay que ver si trolean o si, ¿verdad? ¿Cómo se ajustan? A ellos les gustó ver los sentimientos de los fans. Dutch. Dice RP, yo estoy esperando que me llegue mi copia de Psicodén, que estoy bella. ¿En serio? ¡Ey! El Capi llega por ahí a su guita, Cap Jack 111 en la casa. El Capi, no lo dice él, lo decimos nosotros. Bienvenido, Cap. Dice ahí. Estoy leyendo aquí. No entiendo qué es lo que dice. Un emote que tiró ahí Capi, el de la bolsa que te dije, la foca. No, voces. Voces dice ahí. Voces, la revista, papi. Oh my God. La revista Voces. Oh my God. Pendiente al Capi, más nada voy a decir, ¿okay? Ay, bien. Pendiente. El Chucky dice, yo para mí que Rockstar está como el diario de Didi. Yo estoy, ¿okay? Buenas noches, ¿qué está pasando? Guacarretro en la casa. Azuquita, oye, aprovechando que mucha gente buena está llegando, muchos streamers tienen por ahí un más uno. Si usted crea contenido para que la comunidad, los que están aquí en el chat, se enteren de que ustedes también crean contenido en esta plataforma que tanto nos entretiene, tienen por ahí un más uno para que la gente, si tiene a bien y no lo hacía, se sigan, ¿verdad? Entre ustedes mismos. Eso para nosotros es muy, muy importante. Recuerde que en nivelescondido.com/boricuas en Twitch encuentras un catálogo bien robusto con múltiples streamers del talento del patio digital, como le decimos nosotros acá en la Twitchósfera. Es algo que nos distingue aquí en Nivel Escondido. Es una iniciativa original de Nivel Escondido. Despise lo que se vea por ahí, ¿ok? nivelescondido.com/boricuas en Twitch. El original. Más nada voy a decir. Besos en el cutis. Bien dicho, RP, bien dicho. Así estás haciendo una muy buena comunidad. Gracias, RP. Ay, señor. Bueno, nada, vamos entonces, ¿verdad? Soy embuste. Él sabe que tiene mucho amor para todo el mundo. Yo no sé por qué él dice eso. Sí. Qué pelota. Sí. Bueno, pues vamos entonces, ya compartimos los releases para esta semana. Vamos entonces, ahora sí, con lo que tenemos para el tópico de esta semana. Y continuando, ¿verdad? La línea de los Trivia Challenge, pero hoy es. Disparo hoy tiene la tarea de adivinar. Yo le voy a compartir 10 imágenes. 10 imágenes de series animadas de los 80 y maybe 90s. Por ahí, okay. Antes pedimos perdón a la gente que nos esté escuchando en formato de audio. Voy a tratar de ser descriptivo con lo que voy a estar viendo en pantalla para que ustedes también puedan disfrutar antes de disparar mi respuesta. Y también voy a mover la pantalla para no ver el chat, cosa de que si alguien la adivina primero que yo, yo no lo vea. Maybe uno o dos, puede ser que la adivinen. Ahí vamos a saber de unos cuantos por ahí. No, a ver. se van a chotear en el chat, pero sí, vamos entonces. Ajá. Vamos a, déjame verificar que en la escena, ¿verdad? Que todo esté. Que sea lo adecuado. Yeah, entiendo que sí. Estamos allí, vamos allá. Son de las amiguitas que le tengo a Ichi, pregunta de rep. No, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Tranquilo. Bueno, estamos ready. Todo hecha esta red. Así que nada, 10 imágenes de 10 series animadas. ¿Verdad? Que fueron muy buenas, tanto los 80. 80, maybe 90, que a mí me gustaban. Ajá. O sea, que no necesariamente Gio la vio porque no le gustaban. Pero entiendo que sí. Gio era buen consumidor de series animadas. Yo creo que se va a ir 10 de 10. Yo creo que no va a haber, no hay problema. Y como siempre, pues tenemos ahí el score, ¿verdad? De cómo le vaya Gio hoy. Así que ya, voy a buscar por aquí. Vamos a ver si logramos llegar a 26. Y en el otro lado dejamos 10. Ahora sale Chicola. No sé. Pero Chucky, ¿de cuándo acá Chicola era una serie animada? No menciones a Chicola con Alex, chico, no. Wow. Chico, no. Wow, Chucky. De verdad, en serio. Wow. Para que ustedes que no saben. No, voy a quedar callado, no voy a decir nada, tranquilo. No, yo lo voy a decir. Se acabó el podcast, nos vemos, bye. Despedida, bye. Nos vemos. Bye. Mira, ahí la puse. Ahí está. Bye. No, estamos de vuelta. Esta pelota de cabrón. Vamos a ponerla, ¿verdad? Como va, en esta perspectiva. Le estaba soltero. No preciso ahora cómo salió el tema de Chicola. Pero él dijo que Chicola está hundible. No, o sea, no fue. ¡Sí! Que tú te llevabas a Chicola, que tú le encontrabas guapa. Y tú nosotros, ¿cómo? Bueno, la actriz, no el personaje. Eso no fue lo que tú dijiste. Tú dijiste Chicola. Bueno, yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas el nombre de la actriz que hacía Chicola? ¿Tú te acuerdas el nombre de ella? No. Yo tampoco, no, yo menos. Pero esa era la punta del vacilón en ese momento. Yo sé. Entonces, como que, Chicola, el Chicola Slayer, o no me acuerdo qué diablo era. De esto van más de 4 años, ¿ok? So, wow, lo que ha hecho tío Chucky, me acaba de hacer un unlock down memory lane. No, y ya puedes continuar escuchando el resto del podcast. No, lo lindo es que llega Gato y dice, yo me acuerdo. No, sí, no se va a acordar nada, no se va a acordar nada, no, chacho. Mira, eso es un chiste de hace... ¡Diablo! Hace pal. Ha llovido. Yo no me acordaba hasta que tío Chucky lo mencionó. Ha llovido, tenía como 90 libras más. Imagínate tú. Marachusema era otra persona. Oh my god, Ichi, Marachusema era otra. Marachusema era otro personaje más. Que seguro también, mira. Marachusema, si se pone, se va. Marachusema, si no me equivoco, Marachusema, la actriz que hace Marachusema, si no me equivoco, ella era maestra. Era Marichal, no era, o Maruchal. Ella creo que fue maestra o era maestra, no sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Era maestra del departamento de educación. Tere Marichal, si no me equivoco. Ya para allá. Sony. Sí, Sony, gracias. Sony se acuerda. Soy María Chusema, bienvenido, ¿sabes? me acabo de acordar que estoy monitoreando el chat aquí. Voy a ser honesto, voy a apagar. Ya apagué. Celular abajo, ¿ok? Allá en aquel tiempo estaba como gato que lamba aceite. Es que... Sí. Yo no, yo creo que... Diablo, yo no sé, no más, diablo, es que no sé en qué año fue. Ese loco. Es que yo no me acuerdo en qué año fue, yo sé que fue hace par de, diablo, va tiempo. De ese infame comentario de Chicola. En tu defensa va tiempo, a nosotros nos dio una odia pavera, que fue como que, la cara de gato fue como que, y yo, 30 segundos en la mente pasaron, pero en verdad fue fracción de segundo, y explotamos en risa, porque no esperábamos tu comentario, no, Chicola está... Se va. Diablo, ¿cómo olvidar? ¿Ves? Esas son las cosas que ustedes se perdieron aquellos early years de los podcasts en vivo. Creo que fue un podcast en vivo, me parece. Yo creo que eso probablemente. Sí, que estábamos cuando lo hacíamos los tres. Probablemente. Ay, mi madre, o los Dios cuatro. No mío. Sé si Macho estaba esa vez también. No, no. No me acuerdo, no sé, pero me acuerdo de tu comentario y de la reacción del awkwardness de como que... El meme ese que mira para todos lados, el nene como que... Mira, Gato confirma que sí, que fue en un podcast. Ella rayo está haciendo que una maestría. Tiene que estar en YouTube, obligado. Una maestría o doctorado en lectura para personas con diversidad funcional. Oh, wow. Y Tere Marichal ya es adulta, ya mayorcita. Sí, sí, es señorona, señorona. Señora, este que ya lo sé. Se ha metido en un par de problemas. Hay gente que pues entiende, ¿verdad?, lo que ella está tratando de hacer y lo apoyan. Hay otra gente que no. Esto, en términos de como que la ven forzando la diversidad y como que quiere hacer whitewashing de ciertas cosas. Esto, nada. Un tema bastante interesante. La gente tendrá sus opiniones. Yo respeto su trabajo. Y otras personas que no han hecho lo que ella ha hecho, obviamente tratan de tirarle tierra, como todo el mundo, ¿verdad? Exitoso. Uh-huh. Esto. Busquen información, lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Yo tengo cero problema con ella, honestamente. Mm-hmm. Ok. Ni con 12 tacos democráticos. No, pues, pero, ay, mire, santo padre, pues, nada. La Diana es perfecta, pero pues. Oye, pero en defensa de Alex, es a Alex la que le gusta chico, la que se joda, ya él. Digo, le gustaba. No, le gustaba, ya no. Sí, ya no, Dios libre. Ya hizo upgrade. Ya. Sí, hicimos upgrade y radicalmente que hicimos upgrade, así que ya. Diablo, chico, la cabra. No pensé nada, Choque, ya está sembrando la semilla de la duda y la discordia en esta familia. ¡Aléjate, Satanás! Sal de ahí. Pero nada, vamos a quitarnos con Dios aquí, las imágenes. Ver, no, sí, mentira, sí. Mentira. No, esto va a estar fun, Las vas a pegar todas, Así que vamos entonces con este trivia challenge. Adivina la serie animada, ¿ok? Así, y no es coge, tienes que contestar. Eso era antes, ahora es Alex, ahora está en Victoria. Sí. ¿Y en qué Victoria? No es foro para hacer mi historia. Bye. Vamos a dejarlo. Ay. Eso lo conocen los muchachos, Mash, y unos bien pocos cercanos a mí conocen mi trayectoria, ¿verdad? De crecimiento de adultez. Que no viene, historia no, de un amor. No viene este caso, no viene este caso, no viene este caso. Pero sí tengo historia, pero no. Ni por donativos, eso. Va a haber un Dios challenge de eso. No way. Bueno, nada, vamos para encima. ¿Estamos ready? Dale. Vamos allá. Vamos, ready, pero zumba. Vamos con la primera imagen de las series animadas favoritas de este servidor. Maybe algunas son de los 80, late 80s, maybe principios de los 90, No, yo no busqué esa información, pero nada, yo busqué las imágenes por lo que yo, por los nombres. Así que, vamos para encima. Dale, vamos a ver. Esa es la primera. Ok, esto era Cops. Corre. Esto era Cops. Uh-huh. Esto, late 80s, early 90s. Sí, esto, mala mía, que dije que iba a tratar de describir la serie para los que están escuchando el podcast. Esta serie, ¿verdad? Tenía unos agentes de la policía. Bien específico. Ellos eran pertenecían al mismo departamento de policía, pero ninguno se veía igual. Uh-huh. Esto, había uno que era como un riot control, había otro que era como un detective, el negrito, tenía la gabardina amarilla, había otro que era especialista como que en perro, pero el perro era un robot. Había un vaquero, una tipa que era, yo creo que ella era especialista en explosiones. Ella era piloto de helicóptero. Ella piloteaba el helicóptero. El vaquero era el weapon specialist. Entonces, el del perrito era el experto en desarmar bombas y explosivos. Entonces, el detective, si te recuerdas. Él era el jefe, ¿no? Entonces, él tiene una prótesis en el ojo cibernética porque él sufrió un accidente en el primer episodio. Y a él lo reconstruye cibernéticamente y él tiene un ojo que puede ver atrás de las paredes, tiene un target bien brutal, y entonces está Long Arm, creo que se llamaba, Long Arm, que era el grapple aquí, que era una esposa. Él se veía más policía que los demás, ¿me entiendes? Es que venía. El uniforme azul, el sombrerito de policía, la placa, pero ya, ellos eran Cops. Pero Cops era un acrónimo. Significaba algo. Pero él, el policía, el que está más, ¿verdad?, uniformado policía, de ahí es que viene la frase está de long arm of the law, porque literal, él tiraba ese grapple y él esposaba a los villanos, por eso decía long arm, era el codename de él. Pero esa serie a mí me encantaba, era animación, ¿verdad?, de acá, norteamericana. Norteamericana. Era animación sindicalizada, si no me equivoco. Ajá. Eran de estos cartoons que daban los sábados por la mañana y todos se veían más o menos igual. Y estaban bajo una casa publicadora, o sea, eran ¿no? Me parece que sí. Creo, era la mayoría eran esas, mismas. Sí, pero sí, a mí me encantaba. El intro, a mí me encantaba esa musiquita de intro, o sea, era pa, pa, pa, pa, pa, pa, y te salen todos ellos, Cops. Eso es una chulería, eso es una chulería. Yo no voy a conocer ni una, tengo 18, y dices yo, oh my God. Espérate, yo tengo que hacer algo. Mala mía, voy a subir, no cambies de imagen. No cambies de imagen, me acaban de enviar una foto. Yo tengo que compartirte esto, Alex, en vivo, y yo quiero ver tu reacción. Es todo. Gracias por esta joya. Esto, voy por ahí. WhatsApp, y lo voy a tirar en el chat de trabajo, que se joda, para que Gato también opine. Pero yo no hice eso, yo no tenía el celular en la mano. Adelante, producción. I think. Yo no voy a... Un saludo a la abuela gran. ¿Ah? Porque no hay de otra, no hay de otra. ¡Wow! Ay, señor, no puedo. Leina, ¿qué está pasando? Es hermosa, es hermosa. Mira, tiene lo que dice Leina. Coño, por esa foto tiene a Alex Tension a la izquierda y a Sparrow a la derecha. Ah, ok. El de robot y el detective, duro. Ahí está. Estamos todos. Gato es. Gato podría ser el del medio, el long arm. Sí. El long arm, la nena, es Gato, la de No vacile. Mira, no, evítate los warning. Pero, RP. No lo voy a filmar. RP, tan buena madre que tú tienes. De verdad. Oye, yo no dije el nombre, ¿cómo tú sabes que eso dice RP? Porque lo escribió en el chat, te va a enviar algo. Te va a enviar algo para que lo riegue. Huele, pingui. No vi el chat, no estoy viendo el chat. Por eso. No estoy viendo el chat. Me veo bien, dice Gato. Mira, así con pedito largo rubio, con la gorrita, let's go. Sí. Gato, ¿qué tal cambiarte el nombre a Chico? Ay, Dios mío. Chiconejo. Es el coding de Gato. Gato cola. Basta. Ya. No, esto es un problema. Okay. A ver, esto es un rato de ser serio y las circunstancias obligan a uno a ser serio. Estamos, gente, los que nos están oyendo la versión audio, estamos tratando de hacer el tópico de la semana y esto se fue fuera de control. Desde una referencia de hace 1000 años atrás aquí en Nivel Escondido, una foto que nos acaban de enviar por WhatsApp, esto se descontroló, ¿ok? Oh, my God. Ichi botó el Gatorade. Oh, my God. Escupió el Gatorade. Yo mejor me voy, entonces dice Chucky Drago, pero no te vayas, date otra. Y hemos el miércoles vengo rubia, dice Chucky. ¡Eso! Ah, qué pena que ya lo que usa Gato para el Gato, ¿cuál era la aplicación esta? Snapcam. Ya no está funcionando. Sí, Colanejo, colágeno. ¿What? Los nombres de gatos, Colanejo o colágeno. Anda, no va a decir. Pues nada, yo adivino la primera. Vamos entonces. Let's go. Con la segunda, vamos allá. Vamos a ver. Esta es. A diablo. Esto era. Déjame ver. Esto era ochentoso, pero a la décima potencia. Early 80s. Imagínense ustedes. Esto pertenecía a un bloque de entretenimiento. Al Festival de los Robots. Yes, eso adelante sí lo sé. Pero no recuerdo específicamente quiénes eran. Fíjate, Gato, yo no diría tanto un dibujo en AI. Eso yo creo que fue un dibujo a mano. Checátela, lo que pasa es que estuve buscando una imagen buena para representar esta serie y todo lo que sea eran cuadritos chiquititos, bien pixeleados. Estamos hablando de una serie early 80s. Y muy probable... Cuando te pase eso, Alex. Uh-huh. Ajá, dime. Yo te iba a subir y cuando te pase eso, que estés buscando fotos de algo que esté animado, trata de buscarlo si aparece en algún archivo de video, YouTube o en screenshot. Whatever, y tira un screenshot. Ok. Yeah. Sí, porque lo que salía eran screenshots de video. Por eso vi esta, que está parece que la retocaron o simplemente esto. No me acuerdo. Esto de seguro es un fan image. I'm sorry. Pero el personaje... Es un robot, ¿verdad? Para describirlo a nuestros amigos oyentes, es un robot que tiene tonalidades amarillas principalmente, verdes. Hay un humano al lado que obviamente era como que el piloto. Muy probablemente quien iba por dentro. Chucky Dragon la pegó en el chapolón. Sí, no, yo es que yo estaba demasiado. No, yo esto lo conozco por referencia. Está bien. Mala mía la que me voy a tirar, pero yo estaba chiquito cuando esto, o no había nacido. Okay. My bad. Ok, pues ay, nada, no, por no, lo no, menos... No lo vi. Por lo menos pegaste al bloque que pertenecía al famoso Festival de los Robots, que eso era sí, un sí, bloque sí de entretenimiento que se transmitía en televisión local, en donde habían diferentes series que la temática central eran robots gigantescos o lo que hoy en día se conoce como mechs. Aquel entonces no le llamaban mechs, eran robots. No, eran robots. Robots. Contra monstruos que ahora se llaman Kaiju. Kaiju, o sea, exacto. Era bien simple, era como que... Ajá. Y obviamente era clásico por la música, que muy bien Chucky Dragon la comparte. Muchas de estas, bueno, muchas no, todas estas series que venían de Japón acá al occidente de nosotros, eran dobladas en español y obviamente todas estas canciones tenían los famosos intros, que eran estas canciones en español rockeadas por el famoso Capitán Nemo. Era el que hacía todas estas canciones de todas estas series de los 80. Él las cantaba, eran himnos memorables en nuestra infancia. So, sí, el Festival de los Robots es una de esas canciones que cuando usted la escuchaba como que ¡ah! O sea, ya tú sabes lo que venía. Yo sé lo que venía. Había que correr. Pero nada, esta no es... No me acuerdo quién es este, sorry. Ok, pues nada, este es El Vengador. Ah, ok. Era, y sí, ese que está ahí es El Vengador. Él no era el piloto, él se convertía en El Vengador. Ah, la verga. Sí, okay. Él iba en una motora cuando el peligro se asomaba, acechaba. Él saltaba y tú ves los puentes que él tiene en la imagen, él los chocaba así, empezaba a dar vueltas y se convertía en el casco o en la cara del robot. Entonces, las otras piezas salen de una nave que disparaba las piernas, el torso y todo se iba uniendo hasta que todo se convertía en el Vengador. El intro también estaba brutal, la canción de intro estaba super nice también por Capitán Nemo. So, ya, yeah, este es El Vengador, así que, nada, pero por lo menos pegaste ahí que pertenecía al Festival de los Robots. De los Robots. Yeah, sí. Son una chulería. Vamos entonces con la tercera serie animada. Vamos a ver. Esta obligado tiene que ser cuál es. Esto era... Dios mío. Son samurái, pero la serie no se llama samurái. Era Ronin. Algo de Ronin. Ajá, ¿Ronin qué? No jodas que era Ronin Samurai. No. Es Ronin Samurai. Ok. Ronin Warriors. Esa misma, muy bien. Ronin Warriors. Me costó trabajito acordarme. Esto, diablo, esta serie estaba bufiadita. Obviamente una serie que iba más dirigida a vender que a la serie animada, ¿verdad? Se pegaron de la estrategia que nos explica muy bien The Toys That Made Us. Cuando hablan del episodio de Masters of the Universe, que toda esta serie realmente se creó al revés. Se crea la serie para justificar la línea de juguetes. Y esta gente también. Yo recuerdo los juguetes vívidamente en Toys R Us. Los Isles eran bien coloridos ellos. Eran guerreros y pues la mierda de así vamos a defender el mundo, bla, bla, bla. Pero las armaduras de ellos y los juguetes. Creo que era Playmates, la casa publicadora de ellos, que era la misma de Ninja Turtles en un momento dado. Uh-huh. Running Warriors, sí, de una. Me acuerdo de ellos. Running Warriors, a mí me encantaba esa serie. Hace poco estaba disponible en Amazon. No sé si aún está, pero sí, me puse a revisitarla otra vez porque me gustaba. Estaba goofy. Las transformaciones de ellos estaban chéveres. Cada uno de ellos representaba un... cada uno representaba un elemento. Sí. Unos guerreros con armadura roja, azul más oscuro, verde, anaranjada, el de la izquierda en la imagen, ¿verdad? Que es el de la lanza, era el rellenito, que entonces tenía la armadura anaranjada y el poder de él era pues más blunt power, ¿verdad? Los demás eran un poquito más swift, pero él por ser el más fuerte y gordito del grupo, lo ponían como en el comic relief. Eso era bien característico de los 80. Siempre tenía que haber 90, un comic relief. El rellenito era como que el gracioso, es como que no seas cabrón, el rellenito también puede ser el héroe. Sí, sí. Eso hoy en día no fly, ya se lo hubiesen cancelado. Sí, obligado. Ey, pero lo hubieran cancelado peor porque ¿dónde tú ves un negro ahí? Es verdad, no hay inclusión. Ahora mismo, o había un negro o una nena, y ahora ahí en esa serie no había ninguno. Entonces, como y otras cosas que no voy a mencionar para no buscarme problemas. Oh, pero que de una. Sí, Fresi, saludos, bienvenida acá a nuestro podcast en vivo. Dice RP, yo vi esa, no me acuerdo, pero buenísima. Era buena, era bufia. El gato dice que está bien colgado, lleva de 1-3 en lo que va de ahora, así que... ¡Uy! Llega Spider Popo también, saludos Spider Popo, llegaste ahí. ¡Uy, Popito! Apenas estamos comenzando aquí con la trivia esta semana, adivina la serie animada. ¿Todo bien? Sí, estamos todo bien, Fresi, gracias por preguntar. Vamos entonces con la próxima imagen, así que estamos ready, vamos arriba. Vamos a ver, no estoy viendo el chat, gente. Estoy viendo, no, ¿verdad? Tratando de... ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Bionic 6. Correcto, no, my esto. Friend. The Bionic 6. Yes, yes, yes. Esta también, a mí me encantaba esta serie. El intro también estaba súper gufiado. Muy buena serie, muy buena serie. Era una serie... ¿Me gustaba? Sí, no, está gufia, está gufia. Eran una familia, esta gente era una familia, ¿verdad? Querían tener ese vibe de Fantásticos 4, de que eran una familia con valores familiares, pero no todos eran consanguíneos, ¿verdad? Habían unos primos extraños ahí, raros, de otras culturas, para tratar de buscar un poco de representación, ¿verdad? Eran los pininos de esto. El main character, ¿verdad? El que estaba en el medio, que era el papá. Y pues ellos tenían unos poderes biónicos, obviamente también atados un poquito al hombre biónico, entre comillas, ¿verdad? La serie original de años anteriores, ¿verdad? De los 60, si no me equivoco, era la serie del hombre biónico. Pero pues tenían como que esas dinámicas de que ellos pues tenían superpoderes, ¿verdad? Justificados por esas alteraciones que les permitía, ¿verdad? Ese bionicismo, if you will, si es una palabra. Ellos tenían vehículos super salvajes, unos aviones, unos carros, unas jodiendas, y pues tenían esa vibra de vamos a salvar el mundo, y eran seis, ¿verdad? Ese era el punchline, de que eran los biónicos seis, y eran una familia, y justificable así bajo esas condiciones. Ellos tenían poderes, maybe unos cybernetic implants, a mí más que me gustaba era el oriental, porque tenía un backstory bien, bien oscuro. Porque para bien dos orientales, aquí se ven, hay uno con la máscara de ninja y otro pues no. ¿Cuál era el que te gustaba? El que tenía, el que el papá, como que el espíritu del papá lo atormentaba. Ah, yo creo que ese es el de la izquierda aquí, el de la izquierda, roja. Sí, el que siempre se le aparecía y lo atormentaba mucho. Y qué sé sí, yo. Que entonces ellos lo adoptan, entre comillas. Es como que, pues, esto era un hijo adoptivo. Sí. Entonces estaba el rubito, que era el que generaba la bola de energía y la bateaba. Uh-huh. Un bate, porque era pelotero. Entonces el trigueñito era fuerza. Era el que desarrollaba fuerza. Entonces, ¿qué más? Una de las nenas, no, creo que la mamá era como que la psíquica, telequinesis, no me acuerdo bien. Sí, nena, todos estaban asociados a deporte. La nena creo que era que corría rápido. Uh-huh. Y el papá era un brazo. Era un brazo, si no me equivoco, que generaba un disparo... de energía bien fuerte, algo así. Ellos activaban tocándose un brazalete que tenían, era que hacían la dinámica ¡Pioneer Six Boys! Y se tocaban ahí y activaban los poderes. ¡Y no hagan clip de eso, Alex, ahora, por favor! ¡No hagan clip! ¡No hagan clip! ¿Ok? ¡Ay, ay, ay! Pero era una chulería, sí. Los seis fantásticos, ya. ¡Bionic Six! ¡Bionic Six! Me acuerdo. Es que esto me lleva en un trip, pero ya, vamos de 3-4 para Sparrow. Vamos entonces para la próxima imagen. ¡Coño, si tú no adivinas esto! Esto era, Auto Robots. Voy a ti. Robot Auto, era una combinación, era un spoof de Transformers. Y era así, era como que Auto Something. Qué cabrón este RP, que las tres neveras, acá dice de 1-5, no pega ni una. Meta ya la pego en el chat. No puedo ver el chat, no estoy viendo el chat, no sé. Mira Spider-Pop que Transformer, mira. No, déjame pensar. No insultes. Pero sí, era más o menos atada a eso, era auto algo. Confírmame que la palabra auto estaba envuelta de ellos, ¿verdad que sí? No estaba. No, ok, pues estoy pensando en otro. Refriformers, qué cabrón. Dice que eso parece tres neveras. No lo preciso. Y estaba entonces la mente en otro lado, ¿no? Bot algo, bot something, no sé. No, pues... te ríes entonces, ¿verdad? Sí, me rindo. Esto era la serie animada llamada Los GoBots. Los GoBots, ok. Sí, que esto era esto era basado en unos cómics que hicieron, juguetes, sí. Hicieron una serie, esto era básicamente, era un answer de otra casa publicadora de dibujos animados a Transformers, que estaban pegados en ese entonces. Uh-huh. Los GoBots más o menos estaban en esa línea, pero las transformaciones eran más... no eran tan brutales como las de los Transformers. O sea, ellos simplemente como que se juntaban, se doblaban y ya estaban transformados. Entonces los rostros de estos robots eran como que le daban mucha... O sea, las características eran más humanas que la de los Transformers en sí. Demasiado biológicos. Ajá. La pestañaban y todos los cabrones con nariz para respirar, boca para comer. Sí. Pestañas. Sí, ¿sabes? Entonces ellos hasta volaban. Ellos volaban como los Decepticons, que volaban. Sí. Entonces ellos no usaban armas. Ellos disparaban de los brazos, de los puños. Ellos disparaban rayos láser de ahí. Ya, no me acuerdo. Pero no me acuerdo. Sí, la serie, haberlo visto y consumirlo constantemente, I'm sorry, sí. Pero no. El villano era una motora. Era una motora, había un carro deportivo que era negro y gris. Entonces, ese era el robot de los malos, que tenía como que facciones medias raras. Porque tú no sabes si era mujer o era hombre. Tú sabes, okay. Sí, yeah. Sí, como Galactor, tal vez, que Galactor tiene los labios bien carnosos. Ah. De hecho, si ves a Galactor sin máscara y no habla, es una nena. Una nena, sí, sí. De Fuerza G. Sí. Ah. Pero sí, esto eran los famosos GoBots. Bueno, fueron famosos un tiempo, pero ya, eran medio boquetoncitos los GoBots. No se comparaban jamás con los Transformers. So, nada, yeah. Vamos entonces para la próxima. Mala mía por la decepción, gente, ahí. Espérate, déjame arreglar el score, porque ya Gio ha fallado 2 de 3-5 ahora. Ahora sí, de 4-5. Bueno, sí. Vamos para encima, vamos con la próxima. ¡Oh, yo estoy! ¿Tú no adivinas esto? Ah, bueno, pues acabamos de hablar de esto. ¡Fuerza! ¡Hey! ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, punto, pi, punto pi, extra pi, si me adivinas el nombre verdadero. Gatchaman. Muy bien, está bien. Pi, pi, pi, una fuerza de adolescentes. Tan, tan, tan, tan. Eso. Y la paloma. G-Force. Esta serie tuvo 2 intros. Cuando por primera vez esta serie la pasaron en televisión en Puerto Rico, tenía un theme song, una melodía inicial. Después entonces vino el intro este, que era la más rockeada, que es la que mucha gente se acuerda, que era de ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y esa es la que me gusta, esa es la que me gusta a mí. A mí personalmente me gustaba más la original. Tú sabes que yo la quería escuchar y yo pasé un trabajo para conseguir pero lo conseguí en YouTube. Mira que busqué y la encontré. Pero sí, la roquea está gufia. Sí, yo prefería esa. Lo único era que la ponían para todo. O sea, cuando ellos estaban peleando era eso, cuando estaban despidiéndose era eso, cuando estaba era... De momento empezaba y era un drumming constante. Sí. O sea, era el soundtrack, lo dejaron semipermanente. Para todo. Aún en los diálogos. Sí, los diálogos. Era como que loco. Too much, sí. Mira, dice, Cóndor, el solitario del grupo, maneja el carro y dispara. Eso era el sharpshooter. ¿Cómo era el ágil, el más ágil, el pequeñín? ¿Qué sé yo qué carajo? Juntos son... La fuerza G. Avecilla era la traducción. Avecilla, sí. Mira, dice por ahí, salían en SNK versus Capcom. Sí, de hecho, también salen. Sale en Capcom versus Tatsunoko, que yo lo tengo por ahí también. Quiero jugar el de Capcom versus Tatsunoko en Wii, yo lo tenía, ese juego, y me encantaba jugar con la fuerza G. Yo estuve mucho trabajo para conseguir ese juego hasta que por fin lo conseguí y lo jugué aquí en stream. En nivel escondido yo streamé un día Tatsunoko versus Capcom y lo acabamos aquí en vivo. Ese juego está tan bestial. Sale hasta Tekkaman Blade en ese juego. Sí, ¡oh, my God! Salía Tekkaman Blade. Salía Kashern también, que en ese tiempo no lo conocía, pero ¿verdad? Después me expuse. Sí. Si no saben quién es Kashern, busquen información. Está muy buena la historia. Fuerza G, ¿quién más? Salía Strider también. Sí. Que aunque eso es una propiedad de Capcom, parece que originalmente no era de Capcom. Agatha Juno, la nena. Mira para allá, ¿se acuerda? Ahí está. La paloma. Ay, ágil, veloz, hermosa. Y tiene una motora. Ah, no, tremenda ser. A mí me encantaba, de verdad. El ave Fénix, el que era la nave. Y el gordito, el piloto, el más gracioso del grupo. Algo así. Es como que, cabrón, profesor, no me joda. Y era el piloto. El piloto de la poderosa nave. El alma del grupo, algo así. La poderosa nave, ave Fénix, que podía convertirse en fuego cuando le metan el nitro, ya tú sabes. Eso era lo mejor cuando se convertía en ave Fénix. ¡Qué chulería! Pero juntos pelearán contra Caractor y las fuerzas del mal. ¡Oh! Bueno, apunté los puntos. No lo apunté. Vamos a apuntarlo aquí. No sé, rápidamente, de 4... Sí, 4 de 6. De 4 de 6. Vamos entonces para la próxima imagen de serie animada. ¡Tumbi! No, tío Jason, esto no Silver era Hawks. Una serie animada bien tecata, pero estaba basada en Dungeons and Dragons, si no me equivoco. Sí, muy bien. D&D, muy bien. Sí, Dungeons and Dragons. Eso mismo es. A mí también me gustaba esta serie. Y obviamente la premisa del juego era estos jóvenes que fueron atrapados en este mundo de Dungeons and Dragons. El juego los absorbió. Ajá. Entonces, pues ellos, todo el quest que ellos están haciendo es buscando de qué manera pueden regresar al mundo normal. Y ellos encuentran uh-huh. un montón de portales y siempre pasaba algo que nunca podían regresar al mundo real. O sea, todo. Y eso, exacto, eso nunca tuvo final. Eso nunca se acabó. Sí, eso nunca se acabó. So, tan popular que está Dungeons and Dragons ahora, es para que ustedes vean que esto tuvo hasta una serie. Hace poco salió una película, salió una película en el cine, no fue muy exitosa, pero está fun. So, para que ustedes vean, o sea, que este juego de los ochitas tuvo, y hello, Dungeons and Dragons es un juego de mesa que lleva... Todavía sigue. O sea, eso lleva muchísimos años, o sea, uh-huh. una cosa... Las campañas la gente las escribe y tiene su fanaticada, y ahora pues están más complejas las cosas... Siempre que hablo de Dungeons and Dragons, me acuerdo, ¿verdad?, de nuestra amiga Liquid Nebula, que ella trabaja figuritas pequeñas, ¿verdad?, y las customiza con dados también. Es un trabajo bien elaborado, donde ahora mismo, ¿verdad?, si usted tiene un buen grupo, usted puede jugar en una mesa y ponerle incluso sets 3Ds, ¿verdad?, para mezclar la imaginación con algo un poquito más visible, ¿no? Y la complejidad de una mesa de Dungeons and Dragons actual... puede ser prácticamente de calidad de calidad y de costo, como si fuera un setup de streaming. O sea, es bien elaborado, una chulería, ¿verdad? El que le gusta eso, pues mira, mega GG. Dice, tío, y en Twitch la gente de Critical Role la montan. Ellos, sí. Pues yo no sé, porque ahora mismo no sé quién está corriendo bueno, sí, Critical Role lo sigue corriendo el mismo equipo que está. Ellos se fueron, ellos estaban en la plataforma de Geek and Sundry, pero Geek and Sundry se cayó. De Critical Role se fue, porque Critical Role era un programa dentro de Geek and Sundry. Entonces, cuando Geek and Sundry se cae, Critical Role se mueve a otro. Ellos se separaron y esa gente montó unos D&D bestiales. O sea, caen en rol bien brutal. Dice Gato, si no la pasaban en Tele 11, no lo vi, porque ese era el único canal que cogía la antenita de mi casa. Oye, Tele 11 era Thundercats, Silverhawks, Estaba limitado. Ahí era Tele 11, ahí era que yo veía Thundercats. Cops yo lo recuerdo de Tele 11, Gato. Y, Dios mío, Palma, que no voy a mencionar, pensé que eso salen ahí. Dino Riders, me acuerdo de Tele 11. Sí, de hecho. Bueno, vamos entonces para la próxima, ya apunta el score, ¿verdad? Entiendo que sí, de 4-6. Ok, estamos bien. Ajá. Vamos entonces para la próxima. ¡Ay, Dios mío! Gem. Muy bien. Gem, G-E-M. Exacto. Una banda de chicas, esto era, ¿verdad? Esta yo la recuerdo de Telemundo. la daban, y me encojonaba porque la daban antes de He-Man. Entonces yo trataba de ver a He-Man, por lo menos en el blog que yo alcancé a ver a He-Man, temprano, era como que maldita sea la madre de Gem, y me iba. Como que yo no quiero ver esta mierda, pero mis primas eran locas con Gem, obviamente, era su mercado, ¿verdad? Sí. Eran como que estas Barbie rockeras, básicamente. Que eran detectives. Su drama de musical y también resolvían misterios. ¿Cómo se llamaba la banda, si te acuerdas? No, un carajo, me acuerdo yo. Gem, ya, cállate la boca. Ella era Gem and the Holograms. Ah, qué bueno. Ya, acuérdate, ella se sacaba la estrellita aquí del esto y proyectaba unos hologramas con la estrellita. Sí. Ajá. Sí. So, excelente. Muy bien, excelente. Pues Gems and the Holograms. Awesome, ¿se acordó? No era para mí, obviamente, pero me acuerdo del muñequito. Mira, bien por ti, Alex. No, yo no consumía el Gem, es que estaba, o sea, el problema no era... No lo sé, me explico. Sabes demasiado de muchos detalles. Me explico. Lo que pasa es que esto yo lo veía por cable. Y Gem pertenecía a un bloque de series animadas. Entonces, y me pasaba yo. Si quería ver la próxima que venía, me tenía que raspar Gem hasta que se terminara para poderse ver la otra. Exacto. Sí. Acuérdate que cuando uno es pequeño, uno no tiene noción del tiempo. No. Entonces, como que si pestañabas dos veces y ya estaba He-Man. Pues yo tenía que esperar a He-Man, sí. ¿Me entiendes? Y ya yo sabía cuando se acababa esto que venía el logo de Filmation. ¡He-Man, puñeta! Exacto. Sí, ahí ¿entiendes? Yo consumía mucha serie animada que daban a través de cable para aquel canal que era el de canal de Chicago. WGN, ese canal daba muchas series por las mañanas y me empecé a recordar de otras que ahora mismo los nombres se me escapan y por eso no las incluía aquí, pero sí, eso era parte de esos bloques de muñequitos animados. Sí, Saturday Morning Cartoons, eran sí, no, eso era una chulería. No sé, Rick, consumía a Chicola, Chicola lo consumía todo el mundo, chicos, si nosotros crecimos con eso, lo que fue Chicola, Contrarreloj con Pacheco, Titi Chagua, María Chusema, Esta, la de la Marita y el otro, este, que eso era este... Telecómica. La telecómica, o sea, todos consumíamos esa de una manera u otra. Sí, con Titi Sandra, que en paz descanse. So, ya. Pero ni modo. Bueno, vamos entonces, pues nada, seguimos. Vamos entonces para la próxima. Ajá. Sería la octava. La novena. Novena. Ok, esto era Dino Saucers. Muy bien, coño, duro. Duro. Tele 11 también, gato. Si no lo sacaste, no sé, a lo mejor ya no veías Tele 11 en ese tiempo, pero también la daban en Tele 11. Aquí en esta premisa, aquí hay un montón de dinosaurios, ¿verdad? Para efectos de los que nos están escuchando. Dinosaurios con características de humanos, ¿verdad? Humanizados. Esto, y pues interaccionaban con unos niños. Ellos llegaron en un platillo volador. Eran extraterrestres, pero eran dinosaurios al mismo tiempo. Habían unos buenos y unos malos. Esto, y era una dinámica bien chévere, bien chévere. So yeah, Dino Saucers. Sí, ahora mismo, Dino Saucers, la canción estaba bien buena. Sí, esos que están ahí en pantalla son los malos, porque esto es parte del intro. Están los dinosaurios buenos y ellos van a tomarse una foto. Los buenos están atrás. Atrás, están exacto. Atrás con los nenes abajo. Ajá, ellos van los a tomarse. Se le cuelan para que no se vean en la hacen foto. Así, hacen un fotobomb en los 80. Por eso es que tuve la cara, digo, casi no sé, pero tuve los nenes como que. Porque los malos se metieron ahí a las malas a dañar la foto. Sí. Chacho, como mencionan a Chico la primera, y dale a este, dale el burro al trigo. No, es que no puedo, mala hora. Pues GG, muy bien. Así que vamos entonces con la última. La última. Ya, yeah, vamos para la décima imagen y última. Vamos allá. Déjame ver si me acuerdo. Esto eran, diablo. Me hubieras puesto a Brave Star, cabrón, y que a estas mierdas. Iba a poner Brave Star, pero me acordé de esta serie que también me encantaba. Sí, y ellos eran. Espérate. La dejé. Me acuerdo ahora, dame un segundo. Buscando a Brave Bar, técnico. Buscando a Brave Bar, me salieron ellos. Y yo, ¡ay! Yo me acuerdo de esta serie. No sé ahora mismo si son Space Rangers o Space Marshals. Pero era algo en esa línea, o Intergalactic Rangers o Intergalactic Marshals. Es un término que se utiliza todavía en law enforcement, ¿verdad? Específicamente acá en Estados Unidos. Pero entonces eran Galactic o Universe o Space something. Puede ser que esté hablando mierda. Estoy contrariado, Alex. Pero okay. Recuerda el cartoon, no preciso el nombre. Ok, pues yo te la voy a dar porque te acercaste. Ellos eran los Galaxy Rangers. ¡Ajá! Sí. Muchas gracias, compañeros. Sí, está hablando de Ranger, Galactic. Y yo, ok, está bien. Se la voy a dar porque sabes el concepto, por lo menos sabes que tenía el término Ranger ahí en su nombre. Ellos estaban gufiados. El opening era lo más que me gustaba, que tenían caballos metálicos y jodiendas. Sí, y, mano. Estaban en la órbita del planeta. Estaban gufiados. Sí, tenía cierto parecido a lo que fue Brave Star, ¿verdad? Porque Brave Star era una figura de ley y orden. Pero Brave Star, tú sabes que él era un nativo americano. Equivalente a nativo americano. Ajá, que tenía los poderes de los animales, del oso, del lobo, del águila. Sí. O sea, digo, poderes no, el espíritu entraba en él y le otorgaba ese don. Por ejemplo, el águila, el ojo para sharp shooting, ¿verdad? El oso para la fuerza, la agilidad, la velocidad del lobo. So, yeah, esa serie, a mí me encantaba Brave Star. Y sin olvidar a 3030. Que era mi personaje favorito, 30-30. Cuando se transformaba y sacaba el escopetón. Sí. ¡Pum! 30-30. Me acuerdo el nombre y todo, 30-30. Sí. Que eso era básicamente el. De una pistola, el calibre de una escopeta. Y le llamaban así, que era 30-30. Es una chulería. Brave Star estaba gufia. Pero esta a mí me gustaba mucho también. Esta a mí me gustaba. Cada uno de ellos, cada uno de estos personajes que está aquí en pantalla, ellos eran los Galaxy Rangers. Y cada uno tenía ciertas habilidades. Uh-huh. Por ejemplo, el rubio, me acuerdo del rubio, que él tenía la habilidad de transformarse en diferentes cosas. En diferentes personajes y cosas. La de pelo rojo creo que tenía, creo que era telequinesis o algo así, no me acuerdo bien. O sea, yo no preciso bien el ¿verdad? La dinámica de lo que hacía cada uno. Uh-huh. Sí, las nenas, lamentablemente, en series de varones, usualmente estaban cast-type. Siempre el poder de las nenas era el poder más mierda. Sí. De telequinesis, de telecomunicación, whatever. En vez de ponerlas fuertes o lo que fuera, era como que no. Ay, y usualmente le puedo usar el poder. Me desmayé, necesito tu ayuda porque tú eres el nene. O sea, es como que era lo que pasaba usualmente en estos en esta serie. Mira, aquí Guillón se buscó un calentón porque cambió la pantalla y la esposa no vio la imagen. Lo regañaron ahí. ¿Por qué no te cambiaste la pantalla? ¡Quiero de mirar! Mira, este que se... Saludos allá a la familia Guillón. Mira, Sonny dice, Neil deGrasse Tyson Squad. Mira. Pero qué pasa. Por el para con el bigotito. Y no, el RP. Ajá. No, que RP dijo que el negrito muere en esa serie. RP. Yo no me acuerdo de eso. No, eso no pasa. Es que tú, pues, tú sabes cómo es el dicho. Ajá, ajá. Sí. Ajá. Ya tú sabes. Pero, no, ¿qué ibas a comentarme? No, no, que estaban typecast también, ¿verdad? Muchos de los personajes. Pero ya aquí también podemos ver un poquito de más inclusión. Me extrañó. Ya esta es la última, Alex. Sí, ya no, última, no tienes más imágenes. Sí, no, me extrañó que no me pusiste centuriones por razones obvias, porque yo iba a sacar los centuriones, los Thundercats, los Silverhawks, ¿verdad? Que eran un poquito más comerciales. Sí, los SWAT Cats, los Tiger Sharks. Ni los Tiger Sharks. Ni tampoco Biker Mice from Mars. No le iba a poner tampoco. Toda esa serie, pero los podemos dejar para una segunda ocasión y puedes entonces torturar a Gato Negro, que ya sabes que Gato no sabía quiénes eran los SWAT Cats. Y a mí eso me dio en el centro del pecho. Yo, espérate, tú eres Gatonejo y no sabes quiénes son los SWATCats. No, papi, yo tengo que ilustrarte un poquito aquí. Y no es por nada, pero los episodios de los SWATCats, muchos de ellos estaban muy buenos. Era de Hanna-Barbera, y eran muy, muy entretenidos. De verdad. ¿Qué te voy a decir? Yo no tenía cable en mi casa, mamabich. No, y también Gato ya estaba en otra onda, y probablemente tú también, cuando estaban los SWATCats corriendo. No, yo me acuerdo de los SWATCats, yo veía para el episodio de SWATCats, sí, no, yo me acuerdo. Es Gato que le faltó el honor a su propio nombre. No, y SWATCats estaba brutal, SWATCats estaba nice, al igual. El riff de ellos montarse al avión nada más es mega épico. No, chacho, no, SWATCats le metía. Dice, yo pensé que cuando colocaste allí esperaba a más. Pues mira, tú sabes que te voy a enseñar algo, mira, rapidito. Esto era yo montando la caricatura que estaba buscando. Miren quién está tachado ahí. Mazinger Z, yo le iba a poner. O sea, ve. Ah, ese Mazinger lo hubiera sacado. Ajá, pero dije, también es muy fácil. Muy fácil. Sí, Mazinger lo hubiera sacado. Sí, el opening. Mano, muchos de estos cartoons te atrapaban con los openings. Los openings eran bien importantes en esta época, porque eso es lo que te preparaba a lo que tú ibas a venir. Ahora bien, después hubo una tendencia que muchas series animadas, los openings no le hacían justicia a la serie. Los openings estaban bien brutales y la serie una mierda, de verdad. O sí, no pasaba lo que tú veías en el opening, como que... Sí, sí, dibujos en stick figures, era la serie. Uh-huh. Pero el opening era a nivel Thundercats, que para mí es el opening de openings. El opening de los Thundercats. No hay opening mejor que ese. Yo muero en este hill. O sea, no hay manera de que tú me puedas convencer de que hay un intro más cabrón, más épico que el intro de los Thundercats. No, ese por siempre será un intro. Si tú tienes que ponerme un top. Oye, eso es un buen tema para un top 3. Ok, vamos a dejarlo ahí. O sea, no nos adelantemos. Mira, llega el Serfimo para defender a Gio. Cuando daban esto, él no había nacido. Y él menos. No seas tan cabrón, yo sí había nacido para esto. Para los de aquellos, no. Para los nos jodimos ahora con el nene más joven. Sí, nos jodimos. No, X-Men, el segundo. Honestamente, el segundo. Mejor que... Yo pongo por encima del intro de los X-Men, el intro de los Thundercats, que, by the way, si ustedes se fijan, tiene mucha influencia del intro de los Thundercats. ¿Ok? Y en tercer lugar pondría Silverhawks. Ese es mi top 3, ya me choteé. Thundercats, X-Men del 92 y Silverhawks. Mm-hmm. Muero en ese hill con esos tres. Y nos vamos a las manos. Tío, ya hice DuckTales. ¡Ah! No, papi, ¡Dios mío! Me estoy pensando en series de acción. ¡No me ponga! Ya. Muchas aventuras hay en Pato. Patolandia. Ese es el town de surfing, ¿sabes? Por si acaso. Hay que ir surfing en Patolandia. Bueno, pero no habrá misterio. Dios mío. Historias reales. Pato. Te tienen el pato. No, aquí fuimos un viaje. Aventuras con los patos. Paren. Oye, yo le hice una canción a Alex, fue con lo de Muchas Aventuras, ¿verdad? Diablo, sí. Una parodia. Eso se perdió en el espacio. Con Alex Nation. Diablo. En los tiempos early de Extra Life. Diablo, sí. Wow, Teenage Mutant Ninja Turtles también tiene un intro bueno. Diablo, sí, también. Sí, también. Pero yo sigo diciendo que el de los Thundercats es tope. De ahí para abajo podemos negociar, pero Thundercats, mira, Allá arriba en el Olimpo. A mí me gustaba mucho también el de Tecaman Blade. El intro de Tecaman Blade me encantaba un montón. Oye, el de Pegasus Fantasy. Gato, ah, mi gata está ahí atrás, espérate. Ah, sí, mírala. Bájate de ahí, te va a quedar ahí. Mira. Esta es la que no me gusta, esta no es hija mía. Esta no es mi hija. Esa no te es de estos mundos. No, esta es Gamora. Esta es Nebula, Nebula. Gamora es la que es amor conmigo, que es la gorda. Esta es una pendeja. Loco, tiene una mirada de... Voy para encima, sí, ya mismo, sí, para ese micrófono que tienes ahí. No, ella se porta bien. Ella, lo que pasa es que duerme aquí. Pero ese dice Dragon Ball Z. ¿Dragon Ball? El intro de Dragon Ball. Está bien, también está buena, es buena. Pero la versión de nosotros acá, tú sabes. A mi alrededor. Alrededor. Es un gato, sí, aquí. Sí, no, ese es el gato. Es el gato de una de las gatitas de Sparrow. ¿Tú la has visto? Sí, Nebula y Gamora. Sí. Pues esta es Nebula. Esta es la pendeja. Tú misma. Mira, ella sabe que estoy hablando de ella. ¿Por qué? ¿Porque la puerta la dejaste abierta, fue? No, estaba aquí dentro y no me había dado cuenta. Ah, pues bien. Llega Bernaldi y dice Flex, pero ¿cómo que Flex? ¡Uy, el Bernaldi! Nos jodimos ahora con el festival de Flex. No, el Flex que te lo de Alex, ya yo di uno ahorita. Sí, sí. El intro japonés de Dragon Ball... Oh, ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya nos fuimos, ya esto se jodió. Y después, tenemos que dedicarle entonces un tiempo a esos intros musicales, qué cosa cabrona. Sí, ese era lo que... Nos pompeaba cuando veíamos nuestra serie favorita, ¿verdad? De los 80, oye, de los 90. No es por nada, pero el intro de Chip and Dale también estaba cabrón. Ah, no, Chip and Dale, claro. Siempre andan peligros, ay, pero ellos llegan. Brutal. Siempre. Tum, tum, tum. Diablo. Si peligro es, hay que llamar a los héroes. ¡Chipendeo! ¡Rescue Rangers! Chacho, sí, ¿cómo olvidar el? Chacho, ese tonito. Chacho, Chip and Dale. Se puso abrigo para disimular, ¿verdad, Bernardi? Pero nada, tranquilo. Moderno de ahora, el intro de Dan Dadan. Y no hay break con más ninguno de ahora, dice por ahí Metaverse. Yo no. Es que en anime de ahora, yo no consumo mucho anime de ahora, pero. Ahora le meten música. El de Darkwing. El de Darkwing Duck. Darkwing Duck también. Darkwing Duck era buena, esa serie era buenísima. Y sí, sí. Nadie le gana al de Inspector Gadget y al de Power Rangers. Ah, no, sí. Diablo. Sí, yo muero en el Hill con Thundercats, ¿ok? Pero Inspector Gadget. Inspector Gadget le mete. Oh, a mí me gustaba mucho cuando pequeño el intro de Heathcliff. Aquí me voy a chotear. Heathcliff, no, oh, sí. A mí me encantaba Heathcliff. A mí me encantaba Heathcliff. Sí. A ver, claro que se convertía en un par de cosas. Y el de Alvin and the Chipmunks también. O sea, hay un montón que son muy buenos, pero para mí el tope de los topes es el de Thundercats. El de Power Rangers también estaba... Ya los fenomenoides. El gato Isidoro. No sé quién es ese, Fresi. Garfield, muy probable. Ay, me cago en la isla. Qué hostia. Envíame una foto por Discord, Fresi, de quién es el gato Isidoro. A ver. Llegué tarde para update. No me pesé, Bernardi, porque la balanza de las baterías están agotadas. Tengo que poner baterías nuevas. Estaba tirando pesos al garete. Eso me va a pesar mañana, lunes. La gata loca. No sé quién carajo era esa tampoco. La gata loca. No sé. Gata loca. Eso se no fueron lejos. Ahora sí, sigue con el podcast. Gracias, productor. Invitado. Mira, eso no es un club allá en Mayagüez. Que Metaverse me confirme, por favor. Eso es un club allá en Mayagüez. En la calle del Bosque, mira si es en la calle del Bosque. Dice, ahí te envió el gato Isidoro. Eso me huele que es Garfield. No. Vamos a ver. Yo creo que sí. ¿Será Heathcliff? No, ese mismo. Ese era Heathcliff. Isidoro. Ese es el que yo decía. Oye, sí, la... Ok, acá no lo tenía la abuelita, ¿no? Que tenía no la abuelita. Se llamaba Isidoro. Se llamaba Heathcliff. Y ya. Sí, que tenía una boinita, que estaba el corillo de los demás gatos y tenía un convertible que se convertía en varias cosas. Ella era la que estaba enamorado de un ratón bien hijo de la gran yegua que le tiraba con ladrillo. No me acuerdo de eso. Ay, no me acuerdo. Dale, Metaverse, lo chequeamos después, que eso como es audio, pues, es un poquito más difícil de trabajar acá en el podcast. Sí. Pero lo chequeamos. Fenómeno. Sobre todo si es reciente, nos van a dar un strike ahí. Ah, no puedes dejar también fuera dentro de los Tiny Toons. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Soy Babster, soy Babsy y estamos algo loco. Estudiamos muy poco y en la universidad. No me acuerdo bien de él. Sí, una letra un poquito complicadita, pero ese era el estribillo, la. Mira, Bernardi dice, yo pesé lo mismo de la semana pasada. 217.6, ni un gramo más, ni un gramo menos. Dos semanas en el mismo peso. Gigi, Bernardi. Ah, pues, Gigi. Yo bajé una libra. Yo te digo mañana, porque la pesa estaba mira que le dije, no voy a postear nada porque no. Mañana le pongo batería y te digo, aunque me diablo, el sábado tuve una actividad en la iglesia, comí dos o tres snacks, a hoy, hoy comimos cheverongo, comimos unas papitas en el horno con bistec de pollo empanado. Ajá. No hice. Te bebiste una cerveza, al menos una cerveza el viernes, no sé si fueron una más. Nada más, una nada más. Mira, vaya Perú, que es la que hay, papi. Azuquita, que me viste por acá, brother. O sea, maybe no me fue muy bien cuestión perdiendo peso. Si me quedé igual es un milagro. Me conformo con quedarme igual, de verdad. Yo tú cruzo los dedos con que te quedaste igual. Sí, no, esta semana me vienen a castigar duro, duro. Y de hecho, Benali, qué bueno que estás por ahí. Tengo que hablar contigo, pero fuera del aire. ¡Ay! Ya tú sabes. Sí, sí. Voy a pedir consejo para... ¿Cómo drenarme? ¿Cómo drenar los nódulos linfáticos? Quiero tu flex. Ven, le iba a decir, pues, renuncia al municipio y vente a Liga del Brea. Sí, vente a trabajar acá, papi. Yo no he hecho nada, tranquilo, no es nada malo, chico. Oye, eso está hecho, pero Bernardi, aprovechando que llegaste por ahí, ya estás pillado, ya estás buqueado para un Just Chatting con Alex algún jueves de esto. Sí, por favor. Esto salió el tema, ¿verdad?, de la transformación tan grande que se ha visto en muchos de nosotros, pero particularmente en ti, luego de haber corrido el anuncio, ¿verdad?, el comercial de Helldivers Puerto Rico anoche en el torneo que mucha gente vio, espérate. Y anyways, no sale el nombre, pero ya por la voz es reconocible de que eres tú. ¡Delta! ¡Aú! O sea, que es como que ya sabíamos que eras tú. Ya. Mucha gente es como que, espérate, ese es Bernardi. Wow. Ese es Bernardi. Entonces hay que retocar, ¿verdad? Y retomar ese tema en algún punto y comprometimos a Alex aquí. Sí, lo vamos a hacer, live, lo vamos a trabajar. Un Just Chatting un jueves en la noche, eso sí, lo vamos a trabajar. Yes. Que... ¡El Infro también! ¡El Infro! Casa, que es la que... ¡Maestro! Hoy sí vamos a hablar del 26 a 10. Ya me invito, bienvenido. Llega por ahí el Ifro 316. ¡Era el diablo! Sí. Bueno, pues nada, dicho eso, pues muy bien, Gio, de 8 a 10, está perfecto. Está perfecto. Gracias, hermano. Estuvo entretenida la trivia. Sí. Esto me gustó, down memory lane. Sí. Y gente, dicho eso, yo mencioné algo ahorita de que yo le tiré las trivias a Gato, que sé yo qué. No sé si se han dado cuenta... Los que son hábiles consumidores de nuestro podcast en vivo, no sé si ustedes han dado cuenta que hasta el momento, las veces que yo estoy con Sparo haciendo el podcast, Sparo no me ha hecho a mí ninguna trivia, ningún challenge, nada. Lo mismo pasa con Gato. Cuando yo estoy con Gato, Gato es el que me hace a mí las trivias, los challenges y todo eso. Es que así fue como quedó constituido la agenda de trabajo del podcast. Pero Gato nos dio una alternativa que los tres la paramos perfecta, y es que cuando lleguemos a mitad de año, la forma como estamos trabajando ser anfitrión va a cambiar. O sea que ya pronto viene el gran desquite de Sparo, y ya pronto viene el gran desquite de mí hacia Gato, ¿ok? Porque vamos a switchar los roles en la agenda. O sea, eso viene pronto, pero es cuando lleguemos a mitad de año. O sea que eso sería ya como para junio, más o menos, viene un switcheroo. Pero sí, aquí se tiene que haber dado cuenta, sí, pero tiene que Sparo y Alex están en vivo, Alex es el que tira los challenges. Yo es pues el pobre cogiendo bofetas de todos lados, pero ya pronto viene el desquite de él, pronto vienen las ecuaciones matemáticas algebraicas trigonométricas de Sparo a Gato. Sí, a ver si es verdad que el hombre sabe Excel o no, ¿ok? Esto, mira, viene por ahí Wonder Yanni, bienvenida Wonder, Azuquita, gracias por estar por acá. Salud, Wonder. Bienvenida acá a Nivel Escondido Podcast. Esto lo hacemos todos los domingos en esta temporada. Hemos decidido trabajar nuestro podcast que ya lleva, esta es nuestra temporada, ¿qué? 13, ¿verdad? Sí. Esto, ya decidimos, ¿verdad?, darle contenido a ustedes los domingos, live podcast, pero también seguimos publicando en formato de audio todos los martes en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. Y el resto de los días tenemos contenido para ustedes, mira, los 7 días de la semana. Alex está los lunes y los jueves. Este servidor Sparrow Wolf está los martes y los sábados, y Gatonejo está los miércoles y los viernes. Así que bienvenida. Llegué por recomendación, pues qué bueno. Ah, oso. Bernal dice que conociendo a mami, que el día que hagamos el Just Chatting que va a usar abrigo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tú te escondes? Yo voy a estar en camisilla, tú vas a estar en camisilla. Vamos, ese es el reto. Y mojado. De hecho, Alex dijo que va a estar haciendo desde la ducha. Con un atomizador. Es lo que dijo Alex. Hace un atomizador. Mojadito, mojadito. Sí, porque yo confesé aquí, Bernardi, que el día que hicimos ejercicio, que fue el... ¿Cuándo fue? El viernes fue, Bernardi. Si el viernes que llegué temprano, yo confesé que estamos hablando y de momento yo te vi un brazo como que raro. Y si, Bernardi, enséñame lo que tienes ahí. Enséñame lo que estás cargando. Y Bernardi, tú sabes, Bernardi, esto. Y yo, papá, yo, no. Caramba. Yo vi eso y yo, me tuve que pasar la mano por la cara 2 veces. Bueno, que yo le pegué un grito a Noé. En la noche. Yo le dije a Noé, Noé, si tú llegas a ver lo que Bernardi me acaba de enseñar. O sea, flipamos. Porque yo me encharqué. Yo lo acepto, yo lo digo aquí, estamos en comunidad, yo me encharqué. Yo tengo que buscar wipes, papel toalla, gamuza, porque la sala se mojó y no era sudor. Diablo. Pero te quiero, Bernali, te quiero, te quiero. Dice que en junio cumplimos un año. Ya lo un año. Ya vine. Mega GG, y todo comenzó realmente, ¿verdad? En esa primera vuelta de Lose It for the Kids. Qué brutal, qué brutal. Dice por ahí, preparándome para tumbar un titán, dice por ahí Guido, me referencia a Ifro. Ifro dice, no, titán como tanto, pero eso es mucho. A Menú dice, ya yo iba a abrirle a Sparrow GoFundMe. De tanto maltrato que le tienen al pobre hombre. Gracias, Amenuk. Tú eres la bestia. Entonces, Spino se ríe otra vez, ¿verdad? Y dice, hombres en la noche. ¡Woo! ¿Cómo tú vas? ¿Cómo es? ¿Y tú cómo vas? Pregunta por ahí. Todo comenzó sudando. Oye, ¿verdad, Lee? Sudando. Sudando. Ejercicio. Uy. Me asusté de momento. Tremendo. Ey, no voy a decir lo otro, chico. Calma. Acabando de usar el clip para la familia. Muy bien. Ah, qué rico. Bueno, pues nada. Pues, dicho eso, entonces vamos a pasar a nuestra próxima sección, que es ¿qué es la clásica? Vamos a que el compañero Sportbook, porque viene con el resumen más completo de todo lo que estuvo aconteciendo anoche en el torneo de Helldivers Total Extermination for Democracy Tournament. Así que, Sparrow, el foro es suyo. Bueno, Alex me tiró la bolita payaso. Vamos a empezar con eso. Anoche, de verdad, primeramente, gracias. Tengo que hacer, ¿verdad?, otro paréntesis. Lo mencionamos al principio del podcast. Pero también, ¿verdad?, que vamos a entrar en un poco de más detalles. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros anoche. Ese chat estuvo encendido. No he chequeado bien las métricas del stream, pero esencialmente en un momento dado estuvimos en peak de cerca de 70 viewers, 75 viewers, algo así. Lo vi a ojo por ciento. Y el chat estuvo encendido. O sea, no era que había 70 personas y en el chat había tumbleweed. No. El chat estaba a las millas. Así que gracias por ese apoyo. Ni se diga, ¿verdad?, de los muchachos, tanto Alfa como Delta, dieron lo mejor de lo mejor en este torneo, que sufrió varias reestructuraciones en el paso, ¿verdad?, en el transcurso de lo que fue la preproducción y finalmente la puesta en escena anoche. Para todos aquellos, ¿verdad?, que están llegando, tuvimos un torneo de Helldivers 2. El archivo está disponible en su totalidad. Son 5 horas y media. Así que totalmente entendible que tal vez no lo vayan a consumir completo, pero si tienen curiosidad, pueden acelerar, ¿verdad?, la transmisión o adelantarla para ver ciertos momentos específicos. Si quieren ver la final también, obviamente, y eventualmente vamos a estar exportando este contenido a nuestro canal de YouTube. Gente, fueron 17 rondas en total, porque estos dos equipos se tuvo que modificar. Parte de lo que se modificó fue para poder brindar un first to 10. Eran misiones específicas de 15 minutos haciendo algo similar, ¿verdad?, ambos equipos, con condiciones lo más similares posibles, pero el primero que llegara a 10. Había una característica, y es que cada 5 rondas que se jugaran, había un reset en la dificultad. Se jugaba desde Hard hasta Helldive, y ya cuando se jugaba la última en Helldive, regresábamos a Hard, ¿ok? So, se jugaron 17 rondas en total, fueron 10, ¿verdad?, las victorias que le otorgaron entonces la distinción de equipo ganador al equipo Alfa. Allá estuvieron por ahí, mira, Jung Infinite, estuvo también por ahí Jaster024, en Alfa también estaba Dennis León 87 y nuestro panita el Zellendorf, que actually Zellendorf logró la distinción de MVP, lo que le otorga un trofeo adicional de platino, ¿verdad? En pintura de platino. Todos estos trofeos son 3D printed con mucho amor, mucho cariño de parte de uno de los auspiciadores acá del evento, que fue Jibarito, que Jibarito compitió, ¿verdad?, pero fue auspiciador del evento también, que pues Alfa logró dominar a Delta, y Delta, allá estaba Jibarito, Sazón, Popo y Bernardi. El MVP, como dije, fue Zellendorf. Habían premios de $35 en tarjetas de regalo de Amazon para primer lugar, de $20 para segundo lugar. Yo sé que muchos de ustedes ya se han comunicado conmigo en términos de dejarme saber que no quieren el premio, que quieren donarlo a Extra Life. Yo estoy preparando, ¿verdad?, una comunicación oficial de Super Tierra para la felicitación y, indistintamente de lo que hayan decidido con el premio, dejarles saber, ¿verdad?, y que conste en esa comunicación oficial. Hay un premio adicional de $45 para el MVP. Hay una medalla especial también en camino de parte de PlayStation Merc. Si ustedes no saben, ¿verdad? PlayStation tiene una tienda online, la PlayStation Store, y hay mercancía relacionada a varios IPs. Entre ellas, hay una mercancía que no ha salido. Va a salir este viernes 28. Yo la pedí, la preordené. Es una medalla específica relacionada a Helldivers, y esa medalla va para casa de Zellendorf. Uy. Es parte, ¿verdad?, de los premios como MVP. ¿Qué? ¿Que se durmió Alex? Dice por ahí. No, estaba leyendo el celular. Estoy mirando acá el celular, en lo que yo termino con el resumen. No me dormí, oye. Y como dijo Alex por ahí ahorita, la realidad es que llegamos a tener tan buen feedback dentro de 100 personas y nadie hablando así. No, exactamente, Metaverse. Ese no fue el caso. No. Entonces, no. Ese no fue el caso aquí. Shots fired. Clean up en aisle. No sé. No voy a decir más nada porque no quiero tirar. Pero ustedes saben. Pues mira, tuvimos tan buen feedback que definitivamente vamos a mantener oído a tierra y muy probablemente estemos trayendo más eventos relacionados a Helldivers 2. Así que bien pendiente, si usted disfruta este tipo de juego, vea el archivo, si le gustó, quédese por ahí pendiente porque definitivamente es algo que vamos a reincorporar muy, muy pronto. En cuanto a otras cosas que no tienen que ver con la democracia, ¿verdad? Y una vez más, sosteniendo el agradecimiento que les tenemos a todos ustedes por su participación. El despliegue tan impresionante de la democracia anoche acá por parte de Alpha y de Delta. En mi caso, ¿verdad?, individual, estuve jugando Marvel Snap. Estuve también participando del Stress Test de Elden Ring Night Rain. Este juego estuvo muy, muy chévere, ¿verdad? Ahora que jugué el beta, Early Access, lo que fuera. Esto, puedo entender un poquito más la mecánica de lo que ellos quieren hacer. El demo fue una pesadilla logística. ¿Por qué? Porque forzaba a Alex a jugar con randoms. Entonces, tú no tienes comunicación in-game porque el juego no tiene un chat de juego. ¡Es una mierda! Tú tienes que comunicar con la gente marcando en el mapa. No todo el mundo sabe abrir el mapa. O lo abre con frecuencia para poder comunicarse. Yo estaba listo para jugar con mis panas. Podernos comunicar por Discord y avanzar en el mapa. Pero conceptualmente, son 3 noches, entiéndase, 3 rondas. En cada ronda se va cerrando lo que vendría siendo la... ¿cómo se dice? El mapa, ¿verdad? Se va cerrando. Hay como que una tormenta que va avanzando y va buscando cerrarse y no sé qué, no sé cuándo. Y en el centro, ¿verdad?, ya cuando está a punto de cerrar, hay un boss final. En el trayecto hay bosses intermedios. Esos bosses intermedios básicamente te sueltan loot, ¿verdad?, a medida que vas avanzando, etcétera. Entonces vas recogiendo ese loot, vas aumentando de nivel, le pasas por encima a las gracias y se te rellenan los estus para curarte. Para subir de nivel sí hay que hacer una breve pausa, ¿verdad?, en la gracia como tal. Tuve acá un pequeño hiccup. ¿Me estás escuchando, Alex? Sí, sí, no? Estamos también. Ok, tuve un hiccup acá en la computadora. No sé qué pasó. De momento el monitor no sé si está dando problemas o qué, pero... Hasta ahora... Parece que fue el monitor. Sí, estamos GG. Ahora pude entender un poquito mejor, ¿verdad?, la dinámica. Está bien chévere. Ahora mismo en el beta habían 4 clases, ya están precreadas. Tienen habilidades especiales que no están en el juego base. Este juego va a ser un juego stand-alone. Va a costar $40, lo cual es un buen precio, ¿verdad?, para lo que va a estar ofreciendo el juego. Que realmente es un curete usted jugarlo entre panas. Y lo que me gustó es que cuando cierra la tormenta, una vez cierra, abre otra vez, hay un mist que clirea y tú empiezas donde estabas en el mapa otra vez y se mueve de lugar y es como si transformara el mapa. Entonces cada ronda o cada día te obliga a explorar una zona nueva dentro del mapa. Es una propuesta bastante interesante, obviamente con la dificultad de un juego Souls, so ese sprinkle está bien chévere, ¿okay? Así que me gustó bastante la experiencia. Fuera de eso, pues no he estado jugando nada más, ¿verdad?, en lo el argot personal, fuera de haberme preparado en Tekken 8. Y es que ustedes saben que acá teníamos un evento, ¿verdad? Cuajándose hacía mucho tiempo, donde el señor Axcarius, directamente del Buruleo, había tirado la de él, ¿verdad? En redes sociales, había dicho, ¿verdad? Y yo voy a hablar con evidencia, yo tengo screenshots. Uy, peligroso. Yo tengo screenshots, déjame buscarlos por aquí, ¿verdad? Dije el Buruleo, ahora ellos son el Buñuleo porque le rompimos la boca. Pero básicamente, en Facebook, ¿verdad? En el vacilón que siempre tenemos, por ahí tiraron, señor Axcarius, a mí no me añadas, tú no jugaste contra mí, caballito. Además, con mi macho no te metas. Esto es en alusión, ¿verdad? Una discusión que estábamos teniendo a Tukiti y yo. Yo le contesto y le dije, hombre, si eres un calvo bocón y coge galletas, no es culpa mía que te des por aludido. Le dije. Después dijo, ¿quieres roncar? Juega contra mí, papi, yo, me dijo. Y yo le contesté, le dije, y dale, tengo que añadir acomplejado al listado del no saludito. Cuando tú quieras, también te meto las manos. Es más, deja decirle a Gato, para que vaya cuadrando otro tequenazo, mamabicho, aquí hay cero miedo. Ustedes no dejan gozarme mi retiro tranquilo, porque yo estoy quitado. Alex sabe que yo dije, yo no voy a jugar más nada, en ningún Fight Club de nada, déjenme quieto. Pues no. So, salimos, ¿verdad? Salimos del retiro con esta serie de amenazas y de habladurías. Quienes siguen, ¿verdad? El contenido del Buruleo Podcast saben que han estado tirando indirectas constantemente, semana tras semana. Ahora lo último era hablando de los kills transferibles. Y ustedes saben que aquí hemos dicho 20 veces, en términos de, ¿verdad?, lo que nos referimos a los kills transferibles, es que los juegos de pelea, y al igual que otros juegos, tienen ciertas destrezas que usted aprendió y usted va a seguir aplicando, ¿verdad? Y por default debería ser al menos bueno base, ¿verdad?, de entrada a la hora de jugar esos juegos. Por ejemplo, Alex, si tú sabes jugar Super Mario Brothers, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú juegas Sonic 2 por primera vez? Bueno, va obviamente, juego nuevo, vas a estar como que usando la mecánica. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Va, pero te crees, ajá, que es lo mismo. Y de momento con el plataformeo. Ajá, exacto. Tú dices, pero espérate, porque yo hacía Mario. Pues no es lo mismo, que es un juego completamente distinto. Las mecánicas no son transferibles. Al menos que sea una secuela del juego. Y, bueno, y una que otra. Pero si es la secuela, pues perfecto. Pero si tú transfieres de un juego que tú sabes una mecánica a otro, no, los skins no son lo transferibles. Básico, lo básico va a ser transferible. Sí, la plataforma. En este ejemplo, plataforma, exacto. En juego de pelea, lo básico, puño, patá. Pero en un juego de pelea, puño, patá, cubrirte. Agarrar. Ajá, exacto. Es transferible. O sea, yo no voy a hacer un Fatality de Mortal Kombat en Street Fighter. No, exacto, no. Eso no es transferible, no, porque es una mecánica específica del juego. Ni un super, ¿verdad? ni Pero, ni un counter. Si yo tengo un conocimiento base de un juego, yo no voy tabula rasa para otro juego. Yo voy a tratar de aplicar lo que sé, a ver si me sale algo. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de si el skill es transferible, ¿verdad? Y ellos están empeñados que eso no es así, que tú no puedes transferir de un juego para otro, bla, bla, bla. Y se montaron en tribuna diciendo que mira, si esto es así, que él, ¿verdad?, Axe, no pudo transferir skills para Tekken de otros conocimientos de juegos que él tenía, porque él alegó que era jugador de Tekken también, ¿verdad? Esto no es los screenshots, pero en el podcast sí había dicho que él jugaba Tekken, que no sé qué, no sé cuándo. Pues mira, caballito, lo único que yo voy a contestar aquí en relación a eso es que tú no puedes transferir lo que tú no tienes. Algo tiene que existir. Si yo voy a transferir este teléfono a mi mano derecha, tiene que existir el teléfono. No puedo hacer esto, ¿ok? Así que si usted no tiene skills que transferir, puede ser que pase lo que pasó anoche. Quiero también felicitarlo porque, honestamente, el hecho de que me sacara esa ventaja al principio, aún yo jugando con los personajes más mierda, quiero confirmar a la gente que estaba en el chat ahí analizando como que, diablo, ¿qué le pasa a Gio? Este cabrón, que porque está, you know, jugando y que te decepcioné, Alex, me disculpo. Yo sé que tú querías el cero, ¿verdad? Lo más prolongado posible, y no pude cumplirlo porque yo decidí jugar con los personajes que yo no dominaba a Raw. ¿Ok? Por eso arranqué con Safina, después con el Jack, después con el otro que no me acuerdo, y después ya ahí más o menos, pues le hice una mezcla. Pero inicialmente quería salir de mis tres personajes más porquería, ¿ok? Y me costó. Pero Logramos entonces la victoria final gracias a Gideon, que también me había hecho un reto, ¿verdad? De que si lograba ganar, iba a hacer un donativo específico a mi cuenta, ¿verdad? De Extra Life. Muy agradecido. Agradecido también a Gato, ¿verdad? Por los $20 que estaban en juego y 10 que ya fueron pagados. Se envió, ¿verdad? El donativo de parte de Axe. Se envió al señor Paco Garruk de parte de Axe, ¿verdad? Axe dijo, mira, si Paquito está por ahí, dónenselo a Paquitín. Y claro que sí, que cayó allá a manos de el Donor Drive de Paco. Y los 20 que eran correspondientes a mí, le pedí a Gato que por favor los spliteara y donara 10 a Surfing Boy, porque fuera de toda broma, Surfing Boy y yo estábamos, mira, en plena comunicación, en ruta a el evento, y era mi sparring partner. So, yo estaba, ¿verdad? Jugando con él, es con quien más tengo tiempo para jugar en la semana. Así que estábamos coordinando, y mira, sí, vamos a jugar, y jugábamos Rocket League un rato, pero después caíamos a Tekken. Así que en agradecimiento, y también los otros 10 para Jerma PW. Fuera de broma, ¿verdad? Axe, ¿verdad? Mucho respeto para él, mucho cariño siempre. Para Tuki Ticket también. Pero ya del buruleo, pues si quedaba algo, ahora queda menos. Yo lo que espero es que ahora hablen menos, ¿está bien? Dejen de boconear. Ya se demostró. Ya yo no tengo más nada que decir. O sea, a Tukiti le di en la cara 2 veces. Allá y acá. Y a Axcarius también. Y si se monta otro, lo cuadramos y le damos también en la cara. ¿Está bien? Porque yo puedo lucir de una manera, pero manco no soy. Y voy a tratar de hacer lo propio para defenderme. Y defender el honor de mi casa. Nivel escondido. ¿Ok? Así que advertidos quedan, ¿all right? Esto, muy divertido, ¿verdad? Fuera de toda broma, muy divertido. Gracias, ¿verdad? Por siempre estar dispuesto, no solamente ellos, otras comunidades también, a participar con nosotros en eventos como estos, que al fin y al cabo son de entretenimiento para toda la comunidad, entretenimiento personal, pero también ayudan a que los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico reciban los tratamientos que tanto necesitan. Así que eso es, mira, de hecho, un corazoncito ahí para ellos, los calvos favoritos de el buruleo, ¿ok? Así que azuquita para ellos. ¿Qué más? Fuera de eso, ¿qué he estado viendo? Pues mira, anoche, después del torneo, que fue espectacular, bajé con la negra arriba, y me imagino que vas a hablar un poquito, ¿verdad? Desde la perspectiva de narración, también tienes luz verde para hacerlo en tu segmento, Alex. Esto, y por eso no quise añadir más a lo de Tekken. Pero viendo, pues mira, vi Deadpool y Wolverine casi completa. Me faltan los últimos 40 minutos. Y tengo que decir que es una mierda de película. Lamentablemente, fuera de la acción de la película, no me disfruté prácticamente nada. No tiene sentido lo que está pasando en la película. La acción, más que acción y más que momentos de comedia, whatever, es media cringy también. Lo único que tengo que poner como highlight, ¿verdad? Son los cameos dentro de la película. Eso sí ha estado a tope. Pero la explicación de lo que... Mira, qué dolor de cabeza, honestamente. No la había visto, ¿verdad? Bajé y estaba buscando algo que ver en lo que me comía algo después del torneo. Esto, y again, me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. Pero agradecido, ¿verdad? Y satisfecho con el resultado. Esto, la película de verdad que no me está gustando. Los últimos 40 minutos me imagino que no la van a salvar. Así que puedo darle cómodamente un 4 de 10 a la película de Wolverine y Deadpool, honestamente, wow, un letdown total. Y fuera de eso, he estado viendo la serie animada de Samurai X, ¿verdad? De Kenshin, esto del 2024, que está en Netflix, me la estoy disfrutando bastante. Voy poquito a poquito, disfrutándome cada episodio, cada animación nueva y cada secuencia de acción. De verdad que la estoy disfrutando un montón. Y fuera de eso, Alex, pues nada más. Awesome. No, tremendo resumen ahí del torneo, ¿verdad? Y obviamente de lo que se estuvo viviendo acá el viernes tarde en la noche, ¿verdad? Con ese Bacalao Fight Club Special Edition, donde yo estuve haciendo, ¿verdad? De co-anfitrión y de co-caster con el compañero Gatonejo, de verdad que estuvo brutal. Yo me lo gocé un montón, estuvo bueno. Sí, me sorprendió mucho cuando comenzó esa primera victoria, como que, ay, aquí se fue el reto, por ahí me ver como que... Obviamente nos dimos cuenta que arrancaste con personajes que no eran los que tú dominabas, y de eso estaba hablando con Gato, que a veces hacemos estos eventos, y hay compañeros que participan, y muchos pueden que jueguen la estrategia del hecho de que sí, ok, voy a empezar con los menos que domino, para entonces cuando venga el home stretch, quedarme baby con los 8 o 10 que sí domino, y ahí entonces hago el rally para ganar. Hay otras personas que a lo mejor hacen el approach de arrancar con los que dominan, con sus 10, 12 peleadores que dominan, para sacar la ventaja, ¿verdad? Para sacar la ventaja, es cosa de que cuando vengan los que no dominan, pues que son 50-50, gano o pierda, pero ya tengo ventaja, no me alcanza, tú sabes. Esto es cuando es estrategia, pero sí, nos dimos cuenta. Pero nada, yo entiendo, hubo mucho combate que se fue a los quinto decisivo asalto. Sí, hubo mucho. Muy agro, sí. Muy agresivo. Y me sorprendió, porque típicamente el agresivo en las peleas soy yo. So, él, había veces que me acorralaba en la esquina y yo estaba cubriéndome, esperando el opening, y de momento, cuando yo pensaba que se acababa el combo, me atacaba abajo y me robaba el round. So, fue bastante difícil leerlo en una que otra pelea, después hice los ajustes necesarios. Pero fue challenging en ciertos aspectos y me gustó. Estuvo bueno. So, mucha pelea bien cerrada. Hubo unas cuantas peleas que honestamente él las regaló. O sea, él la regaló, ya fue por errores de desespero, errores de nervio, pero llegaste acá como que, ¡no! ¿Pero qué te hiciste? Tú sabes, pelea rounds que él tenía gano. Hubo unas cuantas peleas inclusive que él arrancó dominando 2-0. Y de momento, pues, Gio vino de atrás con 3 consecutivas. Tú sabes, y viceversa. Un momento ¡Oh, que coño! Yo... Ajá. Algo que me acordaste ahora, que no mencioné, un saludito a Dugity, que es el que le gusta contar cuántos perfect pegan, pero no los que le pegan a él. Los perfect, ¿verdad? El primero de toda la noche me lo pegó Axcarius a mí, pero después me llevé como 5 perfect yo. No solamente eso, varias ocasiones estaba troleando. No sé si se dieron cuenta ustedes, ¿verdad? Porque como narradores a veces no tienen ese insight. Pero yo estaba en un momento dado cuando estaba usando a Azucena, a Gitanita, a Silen, en una, yo seguí grabbing, aunque él estaba en el piso, simplemente abrazando, porque yo los tenía ustedes de fondo. Y noté, ¿verdad?, que estaban diciendo como que, diablo, Sparrow, you know, está agarrando. Vi el comentario de Adukiti en el chat, de que, míralo, está agarrando, va a salir un juego nuevo que solamente agarre. Mira, si eso es una mecánica del juego, ¿cuál es tu problema? Ahora sé yo que yo tengo que ganarte, Alex, bajo tus condiciones. Si tu carro tiene nitro, y el mío también, y nos vamos en una carrera, ¿verdad? A ver cuál carro corre más rápido. Y yo le meto el nitro, y tú no, porque tú decides no meterle el nitro. ¿De quién es la culpa? Si no es algo que no cuadran antes de, no hay brain. Entonces, ¿cuál es el issue? Esta gente pierde, porque pierden eventos. Pero entonces no, es porque ese tipo me ganó, pero no tiene skill. Ok, tienen más skills que tú si te ganó. Entonces, como que tienen ese discurso contradictorio, mi hermano. ¿Me entiendes? Es como que no, porque es que me ganó con la movida más miel. Perdón, ¿qué? ¿Te ganó? Pues ya, no hay más nada que buscar. Si te ganó, te ganó. Entonces, obviamente, Axe estaba cubriéndose demasiado. ¿Qué yo veía? ¿Un grab opportunity? Pues vámonos que es tarde. Y como lo tenía agitado, de seguro, ¿verdad? Porque estaba tratando de responderme al grab, yo lo confundía. Y esa dinámica, si el juego está ahí, ¿verdad? Y lo va a proveer, yo voy a maximizar todas las oportunidades que me dé el juego de ganar. Porque es un juego de pelea, ¿me entiendes? Y si tiene una oportunidad de hacer un grab, yo voy a hacer el grab, no voy a hacer un combo. Cuando haya combo, lo voy a hacer. Lo mismo la troleada que Ifro se dio cuenta, ¿verdad? De jugar con Jin y hacerle el ataque abajo nada más. Que le gane solamente con el ataque abajo, con el ataque abajo, con el ataque abajo. Que me dijo que me parecía a Winter Soldiers. En ese momento, y hizo un mini clip en el Bacalao Fight Club en Discord. También, ¿me entiendes? Como que, hello. O sea, si perdiste. No siguen hablando mierda, pero no. ¿Verdad? Seguimos mapeando. Mano, el piso, porque está fuerte. Pero sí, no. También eso fue otra. Hubo mucha oportunidad de grab. Él estuvo fallando mucho los techs, ¿verdad? Los techs en los reversals a los grabs. Eso es un prompt que usted puede darle en los botones y te libera del grab inminente, pero hay que timearlo. Y él falló mucho en eso. Ya después, más tarde, es que entonces comenzó a reaccionar y comenzó a hacer los texts de los grabs tuyos. Se defendió bastante bien, pero anyway, ya era all she wrote. O sea, la ventaja ya era muy amplia. De que sí tuvo su momento, sí, él tuvo su momento. Tuvo unas peleas excepcionales, de unas catimbas asquerosas. Pero de que regaló mucha pelea, y lo digo en el sentido, no, obviamente, no quitándote méritos a tus destrezas en esa noche, pero de que regaló unas cuantas peleas, sí, o sea, que a lo mejor no hubiesen afectado el hecho de que tú ganaste, pero tal vez hubiesen incrementado tal vez unos cuantos wins más a su scoreboard. Me hubiese terminado con maybe 14 o hasta con 15 peleas ganadas. O sea, más peleas que las que me ganó a Tukiti, eso es lo que tú quieres decir. Sí, exacto. Porque quiero que quede el récord de que el que se llenó la boca, de que voy a defender el honor de mi amigo, que no sabe jugar Tekken, terminó 26 a 10 contra este servidor. Exacto. Versus el que no sabe jugar Tekken, bendito, el que necesita defensa, que terminó 20 a 13. Sí. Son 13 victorias del señor Adugi Tikasa Indy versus las 10 del señor Axe. Válgate que estamos en un chat en WhatsApp y en ese momento de la final, Adugi, y lo voy a decir, ¿verdad? Aquí para que Adugi le dijo, mira a ver con quién buscas para grabar el podcast, ya yo me voy. Exacto. A ver si hace o no hace. Mira, ¿okay? Sí. Qué risa, qué maldita risa. Mix it up. Un mix up. Viene con grab, low, high, mid. Exacto, pues. Yeah. Están aprovechando las mecánicas del juego. Pero, again, cuando hay ciertos acuerdos, se hace. Mira, yo me acuerdo una vez que yo tuve un Battle of Fight Club con Noé en Street Fighter. Uh-huh. Noé no sabe tirar proyectiles. Pues, ¿qué quedamos? Ok, regla. No se permite tirar proyectiles porque yo no sabe tirar, ella no. Pues yo y Noé peleamos con eso. También hubo una vez que peleamos que nada de supers. Era todo más que, puño y patada, nada de proyectiles, nada de supers. Pues cuando usted tenga acuerdos así, usted lo hace por escrito o hablado antes de. Sí. No lloriqué porque, me estás expandiendo el Hadouken. Pero ¿y cuándo quedamos de que no íbamos a tirar el Hadouken? ¿Tú sabes lo que es el Hadouken? No, pues jódete. Cómete los toditos. No, y ni se diga que rápido en el... estamos hablando de Tekken, fue que usé el ejemplo de Street Fighter, ¿ok? Por si acaso. Lo de que solamente había tenido 2 horas de Tekken o algo así, o 2 días de Tekken. ¿De quién es ese problema? Exacto. El día mío tiene 24 horas. Tu día tiene 2,000 horas. ¿Cuántas horas tiene tu día, Alex? No, tiene 24. No, pero te digo que tiene 2,000. Y esas responsabilidades, ¿verdad? Que yo no sé cuáles son las tuyas. Tú no sabes cuáles son las mías, nada más que yo las que te verbalizo. Pero yo voy a... Si yo tengo un compromiso, yo voy a tratar de acomodarme. Uh-huh. Puedes estar seguro que si el resultado hubiese sido adverso para mí, ¿verdad? Hubiera ganado Axe y no él. O no hubiera mencionado lo de las 2 horas de Tekken, o lo hubiera mencionado para que... ¡Ah, papi, era una mierda porque con solamente 2 horas te gané! Mire, no sea huele bicho. No sea huele bicho. ¿Qué comentario es ese? Maldita sea. Gato, más uno para eso. Pronto a Tukiti versus Ascario en el Bacalao Fight Club. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que merecemos. Esos dos calvos enfrentándose ahí. Mira, a ver cuál calva le brilla más. Muy fuerte, muy fuerte. Pero nada, overall, tremendo Bacalao Fight Club. Me encantó estar animando con Gato, ¿verdad? Que la pasamos espectacular. Soy Gigi. Así que nada, por ahí vienen unos cuantos eventos más que lo vamos a estar anunciando en la parte de anuncios, en el cierre. Así que nada, de mi parte, que es la que hay conmigo, pues nada, esta semana acá en el canal estuve jugando Marvel Rivals, ¿verdad? Obviamente comenzando a crear el hype para nuestro próximo evento del mes de marzo, que es el torneo de Marvel Rivals, de la que está súper espectacular. Los muchachos ya me estaban, lo que fue Mash y Bernardi, pues ya me están dando unos tips, porque yo uso mucho a Rocket Raccoon. Están diciendo, no, Alex, Rocket Raccoon, el main deal es esto. Olvídate de matar gente, tú mantente curando. Y es espectacular, o sea, me la manté curando, gileando. Después entonces jugué con Star-Lord, que estoy cogiendo el cariñito a Star-Lord otra vez. De hecho, con ese fue que yo arranqué Marvel Rivals. Cuando lo bajé por primera vez, era mi main. Después cambié a Rocket Raccoon y ahora me vuelvo otra vez a Star-Lord y me gusta. Así que, pero nada, es como, ya tú sabes, es creando expectativa, el hype. Claro. Eso, que de vez en cuando, en lo que resta del mes, vamos a estar tirando unos estricitos por ahí de Marvel Rivals. Jugar con la comunidad por escalentando motores para lo que viene en marzo, ¿ok? También aproveché, jugué con Noé Fortnite, jugamos ¿verdad? Jugamos antes del Season Nuevo, después en el fin de semana probamos el Season Nuevo, no he ganado otra vez el Season Nuevo, está lo más interesante, la temática es robarle al dueño de un banco que está explotando unas minas de oro en el mapa de Fortnite, que es un lobo, precisamente. Yo no he jugado, lo poco que sé es por lo que estás comentando y porque vi un poquito a Gitana ahorita. A Pierre Guy, que lo vi también, que by the way, vi a Pierre Guy acá en el chat, a su quita para Pierre Guy. Esto, vi el viernes, estuvo jugando, y Yerma, que también estuvo jugando el día de ayer, pero fuera de eso no he visto mucho. Sí, volvieron unas cuantas armas, hay Sniper de vuelta, está la Red Dot volvió de vuelta, que es la Pulse. Hay unas cuantas armas, volvieron las pistolas estas, las grandes, los revolvers, volvieron otra vez. Nice. So, volvió un láser, que es como un turret gun o algo así que tira granazo. Hay unas cuantas cosas nuevas por ahí. Digo, regresando a unas cuantas mecánicas, unas que otras armas nuevas. Pero está, hay que seguir explorando el mapa. Me faltan unas cuantas áreas por desbloquear. Pero sí está interesante esta nueva propuesta de Fortnite para esta temporada. Y aparte de eso, en cuestiones de serie, retomé otra vez Kengan Ashura, que por un día aquí en estilo, muchos me dijeron, no, Alex, ya pusieron todos los episodios que faltaban. Y yo, ¿qué? Pues diariamente, pues estoy en la hora de almuerzo, pues estoy poniéndome el día con Kengan Ashura. De verdad que esa serie Esa serie está brutal, de verdad. O sea, la animación de las peleas. Y obviamente, estas peleas de esta serie, esto se aleja un poco de lo que estamos acostumbrados, porque son todos estos mega peleadores que tienen estos estilos distintos, ¿verdad? Porque de eso se trata este torneo, el torneo de Fight to Survival Tournament. Entonces, Life and Death Tournament, que se llama, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tienen unos estilos, todos tienen unas historias, y cuando están las peleas, pues, tú ves que está el momento un para uno, está el momento un para otro, y durante la pelea, pues, ya empiezan a hablar mentalmente de que, ah, él me hizo de contraataque, yo sabía que lo iba a hacer, ahora es mi turno de contrarrestar con esto, y cuando viene y lo hace, que el tipo bloquea como que, ¡ah! Pero ¿y cómo él sabía que yo iba a hacer eso? Y de momento ponen la otra mente de otro tipo. Yo sabía que lo ibas a hacer, pelota de infeliz. Por eso te anticipé tu ataque, porque yo puedo ver el futuro y tú no. Y ahora te vas a sorprender con este puño. Y viene y tira y Mi le mete. técnica está más cabrona que la Ah, tuya. y le mete el Eso sí, tipo. ¡Oh! ¿Cómo me dio? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué está haciendo? Yo no me paro. Eso está cabrón, ¿verdad? Una serie de peleas. Pero sí, tiene ese momento que tuve los intercambios de golpes, las habilidades de cada uno de ellos. So, ya están en la semifinal. Ya están en la semifinal. El personaje principal ya entró a la semifinal. Ya los cuatro peleadores ya están set. So, vamos a ver qué pasa. Pero ya, la serie está gufiada. La serie está súper brutal. ¿Quién ha hecho la para terminar el season? A madre, buenísimo y pompea. Sí. Es que yo lo dije aquí en stream. A mí me gustó más que Bucky. Y uno de los muchachos me confirmó. Me dice, el problema con Bucky es que hablan demasiado. Me recuerda mucho los early, la temprana Dragon serie de Ball. Dragon Ball Z, que Sí, para Dragon Ball. convertirse en Super Media Saiyajin hora tratando 1, y 2 minutos fue, peleando. sí, cuando Goku se ha convertido por primera vez en Super Saiyajin, eso duró como una semana. O sea, y cuando se fue a convertir en Super Saiyajin 3, eso duró un mes. Eso, hay memes de eso por ahí, hay memes. Y como 2 semanas de ese mes gritando nada más. Ah, y solamente. Y cuando por fin se convierte, da un intercambio con Boo y pipa, y después los par de días pierde el poder y no se puede convertir más nada. O sea, me cago en todo, bro. Pero así la Dragon Ball nos encantaba. Así que, pero o sea, King and Ashura, muy buena. La tengo que terminar, si esta semana le meto y la termino. Y aparte de eso, pues, nada más con este servidor. Así Qué que. cool, qué cool. Estamos al día en el chat, por ahí Francis se ríe. Gideon dice: cuando yo necesito pompearme, veo que en Ashura. En Dragon Ball, Daima no dura tanto las peleas, dice por ahí Freezy. Te lo dije, dice por ahí Gideon, que verdad, confirmando lo que le estaba diciendo a Ichibanka. Y estamos al día en el chat, y obviamente nos alegramos un montón, gente. Hay muchos de ustedes que sabían que Ichi estaba, ¿verdad? Buscando ciertos tratamientos, ¿verdad? Para unos posibles diagnósticos. Y lo último que hemos sabido es que salió muy bien en su estudio más reciente, y todo apunta a que fue una falsa alarma en términos del diagnóstico preliminar. Así que gracias, ¿verdad? A todos por Gracias sus a oraciones, Dios. por sus buenos pensamientos, gracias a Dios, obviamente. Y estamos muy contentos por nuestro panita Ichibanka Yes. 86, mucha Yes. azúcar Gloria a para el Dios. Ichi. Corazoncitos en el chat ahí para el Ichibanka, ¿verdad? Que no lo habíamos Yes. mencionado, lo Yes. mencionamos la otra vez, ¿verdad? Y esta semana, y ¿verdad? En una nota un poquito Yes. más seria, pero también celebramos esas pequeñas victorias en Yes. ruta a una mejor salud, mi pana. Así que un abrazo, Yes. papi. Yes, el gran Icha ahí, seguro que sí, no, es la que nos alegramos un montón. Yo no sabía, el día que lo digo en el chat, yo, de hecho, yo lo comenté, ok, me están cogiendo de sorpresa, pongan, no, fue el viernes en el Bacalao El Fight viernes Show, que Gato lo pasado, sí, comentó el yo, viernes. ok, estoy enajenado, ¿qué pasó? Entonces Gato comentó yo, ah, pues, gloria a Dios, chacho, qué bueno, de toda la gloria que fue una falsa alarma y nada, a cuidarse y eso va para toda gente, cuídense, cualquier malestar, cualquier drama, mire, hay que actuar rápido, no lo deje para después. Las cosas a tiempo tienen solución, ¿ok? Así que esa es la que nos alegra mucho por el pana Ichibanka. Míralo ahí en el chat, ahí está. Ahí está, Hace ahí por su está. oración y uno de esos, papi, siempre, usted sabe No, cómo papi, es. y seguimos contigo, papá. Seguro, no Seguimos te vamos a soltar contigo todavía. y con todas las personas en la comunidad que tal vez no la estén pasando muy bien. En algún momento ha sido Alex, en algún momento ha sido yo, Gatonejo, todos, ¿verdad? Mash, en algún momento dado no la pasamos bien. Y esto simplemente habla toneladas de la calidad de seres humanos que son ustedes. Nosotros siempre decimos que somos la mejor comunidad de habla hispana, no por nosotros, sino por ustedes, y esto demuestra ese gran cariño, ¿verdad? Que ustedes mismos se tienen, ¿verdad? Y que nos tenemos ese respeto y apoyarnos en momentos un poquito difíciles, siempre, siempre, siempre es un placer. Así que mantengan, ¿verdad? Siempre en sus oraciones y en sus buenos pensamientos a la comunidad. Hay cosas que salen a la luz, hay cosas que no, hay cosas que nos enteramos luego. Como quiera que se sea, ¿verdad? Siempre es bueno chequear, ¿verdad? Y verificar el bienestar los unos de los otros. Así que gracias por eso. Seguro que sí, seguro que sí. Pues durísimo. Pues nada, dicho eso, entonces vamos a pasar oficialmente a el cierre, pero antes, como ya es de costumbre, vamos entonces a compartir algunos de los eventos que están por ahí en el tintero, tanto de acá a nivel escondido como evento de comunidad. Así que vamos a pasar acá. Vamos a Jax, vamos a Jax. Vamos a Jax, gente. Y Corillo, Corillo, Corillo, saben que tenían hasta hoy para suscribirse a el canal de Gideon, ya que como todos saben, Gideon va a estar participando allá en Houston, Texas, del Texas Showdown. Es un evento de juegos de pelea del 28 al 30 de marzo. Gideon va a estar metiéndole duro allá en un torneo que me parece que es de Mortal Kombat 1, si no me equivoco, porque creo que el de Tekken... Es de múltiples juegos de pelea, pero va a estar jugando específicamente Mortal Kombat 1. Sí, porque creo que el de Tekken le confligía y no podía, no se pudo inscribir. Sí, sí. Pero sí, entonces él tenía esta, ¿verdad?, esta temática o esta dinámica en su canal de que él quería llevarse un corillo de auspiciadores con esa gente que le diera buena vibra, que tú sabes, para llevárselos en el corillo en una jersey que él se está preparando para ponérsela ese día. O sea, que si usted quiere ser un auspiciador de Team Gideon, lo que tiene que hacer es inscribirse a su canal a través de Twitch y obviamente pues a la vez que usted inscribiera, su nombre iba a estar en su camiseta. So, estamos a tiempo, no son las 12 de la noche. Yo entiendo que Gideon puede hacer un pequeño espacio para los que están escuchando hoy este mensaje. Última llamada, última así llamada. Que, gente, cuando acabemos el stream, que hagamos el raid, abran multi, entren al canal de Gideon, que aunque está offline, pueden suscribirse, no importa que no esté online, ¿sabes? Pueden suscribirse, háganlo, para que él pase contabilidad hoy esta noche y ya mañana apoyen la camisa, ahí. Pues, porque tiene que mandarse la camisa mañana para que le llegue a tiempo para el evento. Cherry dice que Gideon es God. Vamos a ver. Mucho cariño para Gideon, diantre. Quiero Gideon. Ver la camisita. Mira, yo vi un preview y se ve espectacular, ¿ok? ¡Y ya! Llegó el rey de mi hermano, el Bedouin Creative. Eso es. Llegando para la main final, eso es. Eso es. A su kit ahí, Gideon, para el Creative. Corrígeme, lo que dije es correcto. O sea, tú tienes que mandar a hacer la camisa mañana para que te llegue a tiempo. ¿Es eso correcto? Porque si es que la vas a mandar a hacer en un sitio, entiendo que sí. Que es que, para que te llegue a tiempo y no se te tarde demasiado. Steve dice correcto, ok, eso es. Pues gente, tan pronto acaba el stream, pasen por el canal de Gideon, que aunque esté offline, usted se puede suscribir, ¿ok? Para que entonces él se lo lleve en la jersey, para que le den el apoyo necesario y el chi que necesita para meterle ahí en ese torneo. So, esto va a estar espectacular. Una vez más agradecemos a Bedouin por ese tremendísimo raid ahí de parte del corillo de Bedouin Creative, que hoy estaba de vuelta otra vez ahí a la Twitchosfera, el gran Bedouin Creative. Está jugando Ninja Gaiden 2 Black, me parece que estaba jugando. Yes, le está yendo de show. Nice. Bueno, vamos entonces para el próximo anuncio. Y ya esto pues lo tocamos ahorita con el chat con James. Recuerden que en nuestro pana el James va a tener un evento especial el día del release de Monster Hunter Wild. Pero en ruta a esto va a estar haciendo un pequeño maratón. Esto va a ser el jueves 27 de febrero. Va a estar jugando Monster Hunter Ultimate 4. Y obviamente, ¿verdad?, va a estar corriendo la campaña de su tremendísimo sorteo de hasta 3 copias del juego Monster Hunter Wilds. Si usted es suscriptor del canal de el James Pérez, sabe que tiene una muy buena posibilidad de llevarse una de esas 3 copias que posiblemente se sorteen durante este evento de release de Monster Hunter Wilds. Así que esto va a ser el viernes 28 de febrero. Va a comenzar, miren gente, esto va a comenzar desde la medianoche. O sea, esto va a ser básicamente un Midnight Release Party allá en el canal de el James, recordando esa época de los famosos Midnight Releases de los juegos. Hacho, cómo olvidar las filas en las diferentes tiendas de videojuegos para conseguir su juego favorito, más los Call of Duty, que era gente que se amanecía para esos Call of Duty. Uh-huh. Así que, pero sí, eso va a ser este viernes 28 de febrero, así que no se lo pueden perder, tremendo Midnight Release Party ahí en el canal de James, que si no lo han hecho, le invitamos a que le den follow, lo encuentran en twitch.tv/el_JamesPR, ok, así que pasen por allá, denle apoyo y a ver si usted se lleva entonces una de esas copias de Monster Hunter Wild. Y gente, ya es oficial, ya tenemos las fechas cuadradas para lo que se espera que sea el próximo gran evento durante el mes de abril, Bacalao Fight Club 2025 a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico y Extra Life, donde 4 weekends del mes de abril Extra Life se va a estar enfrentando para ver si sí logran conseguir donativos para sus respectivas campañas de Extra Life. Arrancando el viernes 4 de abril, lo que va a haber es violencia doméstica, en donde la dama alfa se va a estar enfrentando a Alex Nation en en Power Rangers Battle for the Grid, ¿ok? Luego el sábado, sábado 12 de abril. Este es el único evento que no va a ser viernes, va a ser sábado, pero es por la disponibilidad de uno de los oponentes que no puede viernes. So, ese día lo que hay es Marvel vs. Capcom 2. Se va a estar enfrentando Metaverse contra Vidium SF, uy, ¿ok? Ah, bueno, los cantos ahí. Yeah, let's go, let's go. El viernes 18 de abril, también, ese día se van a estar enfrentando Bernal y Cine contra Spy Popo en Street Fighter 6. Brutal. Y por brutal. Último, por último, el viernes 25, cerrando Yelma PW versus la Dama Alfa en Tekken 8, ¿ok? Uy, brutal. Ladies Night, todos estos eventos van a ser a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Oye, veo a la Dama Alfa alfeando, abre el Bacalao Fest Club y lo cierra también. Sí, sí, fue una Gato. Gato hizo la convocatoria y ella fue la que dijo, aquí estoy yo. Muy bien, muy bien, presente. Muy bien. M aquí. Yo soy la valiente, la estoy dispuesta, pero yo no me fronteo mucho. Porque yo, o sea, sé jugar Power Rangers, pero a Noé se le da bien bueno Power Rangers. Se le da muy bien. Pregúntele a Cotaíno. Sí, sí, pregúntele sí. A Cotaíno. A Noé se le da brutal Power Rangers. So, no descarten que me lleve al límite y hasta me gane. Porque ya se le da brutal Power tú, Rangers. Tú, tírale a Duken, que es el truco. Es el truco. Así que ya, tengo que darle los updates y eso para. Vamos a estar jugando en una misma consola. So, yeah, vamos a ver cómo nos va. So, están todos claramente invitados a apoyar a su Extra Lifer favorito. Durante este remotísimo evento del Bacalao Fight Club 2025 a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico y Extra Life, ¿ok? ¡Woo! Así mueve. Va a estar bueno. Vamos entonces para el próximo evento. Y gente, aquí está la promo oficial de lo que ya comenzó el hype. Nivel Escondido presenta Desbarajuste Primaveral, el torneo de Marvel Rivals. Esto va a celebrarse el sábado 29 de marzo en horario especial de las 7 de la noche. Ok, espectacular. Puse 7 de la noche para arrancar a las 8, pero voy a empezar a subir el canal a las 7 para que la gente vaya conectando, vayan prendiendo consola, PC, vayan haciendo update, lo que sea. Y obviamente ir explicando las reglas, cómo va a funcionar, porque todo depende de la cantidad de equipos que lleguen. Hasta ahora estamos vislumbrando a un máximo de 4 equipos. Ok, ya. Yeah. Ahora, Cherry, quédate por ahí, sigue acumulando puntitos, sí, amiga. Ahora bien, sí. Vemos que en las fechas venideras sigue incrementando gente que son de la comunidad, que tienen puntos y que se puede cuadrar maybe un quinto o hasta un sexto equipo. Yes. Si vemos que surge esa posibilidad, pues abrimos y ponemos los cash-ins y metemos hasta 6 equipos. Mínimo hasta ahora mi meta es que hayan 4 equipos. Si surgen más, maybe hasta un máximo de 6, ¿ok? Para entonces trabajar el formato, ya sea bracket style o todos contra todos y los top 4 avanzan. So, yeah, vamos, ya esta semana me empiezo a empapar de la cuestión, ¿verdad? La logística de traer los torneos de Marvel Rivals y todo esto, que no es tan complicado, pero sí me gusta siempre repasar eso, consultarlo con los muchachos, recoger el input tanto de Gato como de Sparrow, ¿verdad? De Mash, que también juega mucho Marvel Rivals, recoger ese input y entonces empezar a preparar la logística y las reglas detrás de lo que va a ser este torneo. Yo sé que hay mucha gente de la comunidad que quiere, están bien pompeadas con esto. Yo tengo esperanza que saquemos por lo menos 4 equipos, ¿ok? Así que, y les recuerdo a todos, y esto sí es regla universal acá a Nivel Escondido. Toda persona que vaya a participar, si usted se autodomina capitán, dice, mira, guys, vamos a montar un equipo, vayan a redimir. Todos los miembros del equipo tienen que redimir participación, ¿ok? Uh-huh. Si yo pongo la semana de entrante de marzo, pongo 24 cash-ins, es porque son 4 equipos, a seis miembros cada equipo. So, las 6 personas de cada equipo tienen que redimir el cash-in. Ya después ustedes se acomodan, ¿verdad? Se reclutan como sea que como se van a reclutar. Y una vez. Eso fue una pregunta que me hizo Yanis. Uh-huh. En cuanto a cómo iba a correr, así que la voy a referir luego. Uh-huh. a esta parte del podcast, ¿verdad? 2 horas. Uh-huh. 35 minutos más o menos, porque es como cuando empezamos a hablar de esto. No, y yo por lo general cuando monto la regla ya hago un escrito con lo que comparto en Discord. Es importante, sí, en Discord, pero en nivelescondido.com. Y en nivelescondido.com para que se mantenga para la posteridad. Sí, pero nada, yo durante los streams, a medida que vayamos trabajando la regla, me preguntan, y en los streams regulares de los lunes y los jueves, pues ya les podemos aclarar, los muchachos también, les comparto la regla por si también les bombardean a ellos. Mira, Gio, ¿tienes conocimiento? ¿Qué no entendí esta parte? Pues que ellos puedan hacer referencia al documento y les puedan contestar. Pero las preguntas directas de logística, pues me las hacen a mí para que no moleste, o sea, para que no bombarden a los muchachos, pero que yo sé que ellos, la mejor disposición que ellos me van a referir, no, a Alex, si yo, me preguntaron. Si yo sé, si yo sé la respuesta, la voy a dar. Si no, pues lo refiero, que es lo que siempre exacto, hago. Exacto. Tanto a Gato como a ti. Ya, mira, ya, ya hay un equipo que tiene, somos, espérate, Cherry Girl es la capital, somos la Cherry Gang. Bueno, pues, Cherry está acumulando puntos, Cherry está acumulando puntos ahí poco a poco. Again, todos los miembros del equipo tienen que redimir, tienen que redimir, y ya usted entonces monta, usted monta su equipo como usted entienda, se reclutan en sus Discord, en sus redes sociales, ya redimiste simplemente tú. Ya después, más adelante, abro foro para que me digan, ok, ¿quiénes son los capitanes? Fulano, fulano y fulano. Pues ahí yo hago un Discord aparte con los capitanes para explicar las reglas cercanas, lo que tienen que hacer, los sí, los no, todo esto. Así que ya, va a estar bueno. Aquí hasta ahora la dinámica se da muy buena con los torneos, pero entendemos que este no va a ser la excepción. Así que ya saben que esto es en marzo 29, el de Barajuste Primaveral, torneo de Marble Rivals. Ay, ay, ay, eso va a estar Let's bueno. Let's go. Y hablando de eventos especiales, como ya mencionamos ahorita, gente, Niveles Condido le invita a esta edición especial del Bacalao Fight Club Ultra Special Edition, en donde Gideon, el que está ahí, se va a estar enfrentando a Ifro 316 en dos juegos, Mortal Kombat 1 y Tekken 8. Por eso que tiene este nombre de Ultra Special Edition, y es que este evento no va a seguir las reglas fundamentales de lo que es el Bacalao Fight Club. El Bacalao Fight Club es un juego por espacio de 2 horas con todos los personajes. Aquí sí hay unas reglas que sí van a aplicar, pero lo único que no va a ser por tiempo. Van a ser 15 encuentros en Mortal Kombat 1, 15 encuentros en Tekken 8. ¿Okay? Acumulando victorias entre cada uno, y el que finalice la noche, con más victorias, pues es el ganador. ¿Okay? Así que va a estar espectacular, va a estar bueno. Esto va a ser el sábado 22 de marzo, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Obviamente, transmisión por aquí, por Nivel Escondido en Twitch, a cargo del compañero Gato Nejo, el senior CEO de Gato Sports Promotion, ¿ok? Así que esto va a estar bueno, va a estar espectacular, de que no se lo pueden perder. Uy, uy, uy. Y por último, pues nada, el Luces for the Kids, continuando el reto, como les mencioné, no tengo off the point porque no me pude pesar ayer. Tengo que ponerle baterías mañana a la pesa, o mañana me peso, o en el stream de mañana el lunes, pues les doy updates, ¿verdad? De cómo vamos. Ya vamos entrando a lo que es la última semana. Esta semana tengo que apretar, pero apretar como nunca he apretado en un reto de esta índole, ¿ok? Protegiendo a Noé, tengo que hacer unos ajustes, pero unos ajustes fuertes para ver si logramos llegar al reto que me lanzó Gideon, de llegar a 260 libras. So, Gideon, voy a tratar, no lo aseguro, porque, como dije, tuvo unos pequeños setbacks ahora en el fin de semana. Va a estar jodón. Voy a tratar de hacer lo mejor de mí. Yo había declarado que iba a llegar a 260. No contaba con unos setbacks, pero así es la vida. Pero nada, vamos a ver. Vamos a ver cómo fluye esta semana. Por eso es que tengo que hablar con Benelli, unas cositas que tengo que hacer, pero tengo que consultarlas con él. So, vamos a ver. Los setbacks no estuvieron en su control. Bueno. Sí, claro. Maybe uno que otro pudo haberme aguantado, pero nada. La carne tiene que, tienes que practicar un poquito de más templanza, Alex. Sí. La tentación siempre va a estar. Y ahora nosotros mismos como adultos vamos al supermercado, vemos ahí. Mira, el mismo, hoy yo pasé por el aisle de las galletas porque estaba comprándole las meriendas a Lara y qué sé yo qué. Papi, la tentación estaba enorme. De yo como que, diablo, y mira, y aunque ahí dice Zero Sugar, siempre va a haber algo de calorías. Sí, no, claro. Vuelta. Entonces May me dijo, no, pues llévate esa que no, vámonos. Bien hecho. Hay que ver, no siempre es posible hacerlo, pero tienes que respirar profundo y despachar la tentación porque si no, uno la paga luego, ¿me entiendes? Sí, aquí sí, por ejemplo, hubo hace par de semanas atrás, nosotros compramos un paquete de Cameo, porque a mí me encantan las Cameo, ya no es tan bien. Pero entonces, yo me pongo a leer la etiqueta. Y obviamente son las regulares. Cameo regulares. Sí. O sea, que eso es azúcar, calorías. Pero yo digo, ok, yo voy a hacer un reto con él. Según la envoltura, se supone que el serving size correcto de galletas son 2. Que tú te comas 2. Nada más. Tono, que te sientes con un vaso de leche y páquete. Porque ahí está el problema. La gente no lee las envolturas y las envolturas te dicen el serving size de cada producto, te lo dice, que es el serving size saludable. Eso es lo que está medido. Exacto. No saludable, es como que, tienes 200 calorías. ¿Qué tiene 200 calorías? Dos galletas. Tiene pues 200 ya. calorías. Ah, pues, si me como una nada más, tiene 100. ¿Correcto? Ajá. ¿Verdad? Más o menos. Más o menos, so, sí. Ya. Exacto. Pero yo dije, ok, no, vamos a comprarla. Y efectivamente, yo cogía dos galletitas y las echaba en un asilo. Y eso es lo que me llevaba para el trabajo. Y eso es lo que yo me comía diario. No cogía más de dos. Eso era mi de esto. Dos. Dos. Porque a veces, pues, uno como que crave algo dulce. Y yo como que, no, dos. Ah, yo me siento mejor con el paquete completo. Pues eso eres tú. Yo religiosamente cogía dos. Y no es testigo. Yo tengo una bolsa chiquita y yo, no. Y ese era mi sweet temptation de la semana. So, okay, that's me mantuve. Okay. Ah, sí. Pero antes no. Antes, pues, papi, cameo. Yo cogí el paquete, papi. Sí. Te lo creo, 7, te lo 8, creo. 10, cómodo. Sí, sí, pero sí, ya eso le he mejorado. Por esta semana, sí, hubo pues un poquito de pizza envuelta, unos snacks en una charla que estuve dando el sábado. So, sí, ahí, maybe, no fue gran cosa, pero yo me conozco. La mierda es que con esas calorías, y suena ridículo, y tampoco es que uno se va a poner extra, you know, pensativo en todo lo que te vas a comer, porque si no, no comes y no disfrutas, no comes, y eso tampoco no, es la idea. Esto, pero, si te pones a pensar, hoy, por ejemplo, yo estaba en el supermercado y me dio con ver los refrescos. Una botellita de Coca-Cola tiene 240 calorías. Uh-huh. Eso es prácticamente un almuerzo, ¿ok? Entonces, si tú te pones a pensar, okay, ¿qué me voy a meter al cuerpo? Si estás buscando, ¿verdad?, una mejor salud, estás en un régimen, estás buscando un déficit calórico para mejorar tu, qué sé yo, tu rendimiento en el gimnasio o lo que sea, pues tienes que tomar eso en consideración, ¿me entiendes? Si te vas a dar ese gusto, busca una que sea literalmente Coca-Cola cero, ¿verdad? Un ejemplo, exacto, algo que sea cero calorías al menos, que como quiera va a tener otros componentes que son una pendejada para la salud, pero por lo menos en calorías no te estás exponiendo demasiado a como si fuera un refresco normal. Y un refresco, o sea, un gustito de que tú te das eso en 4 o 5 sips, se acabó la Coca-Cola, te metiste la cantidad calórica que hubiese sido un almuerzo saludable, balanceado, rico igual, esto que como quiera probablemente te vas a dar, pero son 200 calorías más, 240 calorías más. Es ridículo. Entonces, la manera en que muchas veces nos alimentamos tiene que ver, va de la mano, obviamente, en cuánto pesamos, cómo lucimos, etcétera. Uh-huh. Uh-huh. Hay que tomar eso en consideración también. Sí, ¿no? Y es todo con control. O sea, como tú bien dices, hay personas que cortan, por ejemplo, ya que lo mencionaste, vamos a usar refrescos de ejemplo. Hay personas que cortan el refresco completamente, y eso es buenísimo. Persona que corta refrescos de su dieta o de su régimen alimenticio rebaja bastante, porque el refresco, como ya mencioné, Sparo, tiene mucha caloría. Ahora bien, si tú estás en un régimen alimenticio, estás haciendo ejercicio, pero tienes el craving de por lo menos... El craving. O sea, dame un vasito. Ok, baby, lo que a veces yo hago, me doy una a la semana. O sea, me compro una en el supermercado, una Coca-Cola cero, me doy una. O la divido con... Mira, antes nosotros comprábamos dos. En el supermercado, no, cogete dos. Ahora cogemos una. Mitad para allá, mitad para mí. Y ya con eso está. Tú sabes, ya con eso matamos el craving y ya no nos fuimos por encima como antes, que no, cogete dos para el camino y cogete otra para por ahorita por la noche y qué sé yo qué. Así es. Al igual que si llega un weekend y tenemos maybe, preparamos una cena especial para los dos, digo, pues no, pues va a comprar refresquito para los dos. Porque tenemos, ¿verdad? Para la cena, pues está bien. Pero aquí antes tú abrías el closet y habían 7 o 8 padrinos ahí parqueados. O sea, yo sé, hoy me dio gracia porque estamos haciendo compras. Y nos encontramos con el nenero que también está haciendo compra. Y estamos en el aire refresco. Y viene y coge para allá. Y yo lo veo allá fajado y digo, no, ¿qué hace Julio? De hecho, cuando vino, había echado como 4 padrinos de Coca-Cola, como 3 padrinos de Fanta Uva. Y digo, ¿eso es para ustedes y para ti, para tu esposa? Me dice, sí. Y esto dura como 2 o 3 días. Y yo, ¿qué tú me dices a mí? A mí me dio cable de cabeza. Y yo, no puedo. No puedo con tanto refresco, muchachito de Dios. No puedo. Y aunque él está haciendo un trabajo ahora mismo que está quemando calorías, porque ahora mismo está haciendo un trabajo físico, está trabajando en una siembra acá en el pueblo de Juana Díaz, que eso es el sol caliente, o sea, está sudando, está quemando calorías, aún así no justifica tanto azúcar. Porque, o sea, no se justifica. So, hay que tener mucho control con eso, hay que tener mucho cuidado. El azúcar es riquísima, pero hace mucho daño. En exceso hace daño, ¿ok? Así que, yeah. Y yo no sé, eso que dice Bewin, ¿verdad? Porque las veces que ha venido aquí a los eventos, Bewin no toca refresco, él es todo agua. Sí. Es verdad. Y Francis dice que está bebiendo agua estos días, que raramente está bebiendo Coca-Cola cero. Gideon da un consejo, ¿verdad? Que la alimentación también influye en la energía que vas a producir durante el día, proteínas y grasas saludables, frutas y vegetales, pura agua con sal. Y aún con eso del agua con sal, también hay que tomarlo, sí, válgate el pon, con un grano de sal, porque si tú no vas a estar exponiéndote a perder electrolitos. Tú naturalmente no te deshidratas a menos que pases un tiempo prolongado de no tomar agua. So, si tú no vas a estar haciendo ejercicio, la ingesta de sal, like, por otro lado, puede ser contraproducente. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las cosas que uno ve por ahí por internet, etcétera. Hay que leer y educarse. Sí, sí, y sí. Obviamente también adaptarse a lo que funciona para ti. ¿Ok? Sí. Muy importante. So, yeah, estamos al día ahí en el chat, Alex. Sí, no, pues ya con eso entonces terminamos los anuncios. Vamos oficialmente perfecto. Al cierre de nuestro podcast para esta noche que estuvo, te lo dije. ¿Cuántos podcasts salieron hoy de aquí? 7 podcasts. Como 7 podcasts, más o menos. ¡Diablo! Mira, gato, córtalos y tenemos podcast para los próximos meses y nos podemos coger libre. Retransmitimos esos segmentos aquí como si fuera live. No, así. Y todo el mundo, pero estoy hablando y nosotros no contestamos el chat, como que por aquí ellos le están hablando. Sí, previamente grabado, le ponemos arriba Previously Recorded. Bueno, gente, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, lo consiguen en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Cast, Arcade.org, Podomatic, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y como ya hemos mencionado, nuestro itinerario de transmisiones aquí en Twitch son los 7 días de la semana. Los domingos estamos en podcast en vivo de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Lunes y jueves, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y los martes, miércoles, vienen sábados, 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Pero ya próximamente en marzo el horario cambia. Eso ya pronto vas a verlo muchos por ahí. Una hora más temprano desde las 10 de la noche. Por lo menos Gato, porque yo sí cuadro temprano, él sube temprano. Pero por lo menos Gato lo van a poder ver desde las 10 de la noche por aquí. Yo siempre las 10. Las 10 para mí es mi sweet spot. De hecho, cuando la hora cambie va a ser hasta mejor para mí, porque va a ser una hora después. Duro. De lo que estoy haciendo ahora, pero estoy tratando de hacer el esfuerzo, ¿verdad?, para estar con ustedes a las 10, aun cuando sería mucho más temprano para mí. Siempre que puedo, siempre que puedo. Exacto, sí. Oye, también recuerden que tenemos mercancía bien bacala. La consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y por último, le invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Bichosfera. Por ahí destacamos a TRPR01, al James PR, Bernali 19, Point and Glitch, y al gran Sellingdorf. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima edición de nuestro podcast en vivo. No se vayan, que vamos al raid. Alex, ¿para dónde vamos? Para irlo tirando, porque cuando tú estás conmigo, esa te la encargo yo a ti. Esa te la dejo a ti. Bueno, pues déjame hacer un research. Acuérdate que tú eres nuestro Community Outreach Assessment Manager. Sí, con mucho gusto. Para mí un placer. Mira. Déjame ver. Mira, por ahí, nuestro panita Ganon Rosario está live. Que es el tiguerazo, advertencia, este stream, ¿verdad?, es muy pintoresco, en términos de vocabulario, ¿verdad?, porque es un personaje, es el canal de Ganon Rosario, y está en ruta a los 100 followers, ahora mismo creo que tiene 78, algo así que vamos a apoyar ahí a nuestro hermanita Ganon Rosario, directamente de Grita Era Production, el que canta Dale Zelda Dale, así que podemos llegar con Dale Raid Dale, esa va a ser la consigna, ¿ok? Y obviamente pues los emotes del canal, pero ya lo pongo a correr entonces acá. Si les gusta el contenido, apóyenlo, ¿verdad? El de follow, en serio, es la persona o una de las voces detrás de esta popular adaptación de la canción de Zelda. Así que vacilen con él. Exacto. No, es que ese es el saludo, Gideon. No es un insulto, es parte de su dinámica. Recuerda que él es un villano, ¿ok? Así que, pero doy la advertencia por si acaso hay niños, ¿verdad? O usted prefiere no consumir ese tipo de contenido, por si acaso damos el disclaimer, ¿ok? Sí, está jugando Final Fantasy VII Reaper. Rosario. Aquí ya lo tengo corriendo, Alex, así que... Sí, duro, duro. Ah, pues nada, vamos gente, ahí. Pues nada, de esta manera entonces nos despedimos, nos dejamos ahí con Ganon Rosario, si les gusta, den follow, y que se emparren para que acumulen puntitos en ruta a nuestro evento de Marvel Rivals en marzo y otros eventos que hagamos acá que se requiera puntos para participar, ¿ok? Así que nada, nos despedimos. Señor Sparrowwolf y Alex Nation. Será entonces hasta la próxima. Y que cuídense. Bye bye, Corillo. Zumba. A su guita.